Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os hablo una vez más Víctor y os damos la bienvenida al 14º especial Juegos de Nuestra Vida, un especial en el que hablamos de juegos que independientemente de la repercusión que hayan tenido, nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Y como todos los años, vuestra opinión cuenta, leeremos en directo las experiencias que habéis posteado en nuestro hilo oficial de Juegos de Nuestra Vida. Pero antes de volver una vez más a la nostalgia, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. Qué curioso, la música de Deus Ex Human Revolution y yo hoy traigo ese juego. No, es mentira. Pero luego desvelamos qué juego traigo. Pero lo importante, y en otro orden de cosas, es que nos morimos. Yo ando derretido todo el día por la calle, por casa. No sé qué hacer con mi vida. Demasiado calor para Galicia. Demasiado. Bueno, tenemos a izquierda al señor Jorge. Muy buenas. Hola, amigos. Muy buenas noches. Hoy tenemos un especial cojonudo, mi especial favorito de todo el año. Vengo con muchas ganas y vamos a hablar de videojuegos interesantes y de anécdotas. Estad atentos porque se van a contar historias interesantes hoy aquí. También contamos con el señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspi? Con mucho calor. Y hoy traigo un juego secreto. Secreto. Cuidado, ¿eh? A ver qué nos desvela Gaspar, pero también a ver qué nos desvela nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Que no sería más que una sombra sin su archienemigo, el Cocademon. Y como siempre, los mandos de sonido, señor David. Hola, gente. Pues nada, aquí estamos en el último programa de la temporada y con un calor nada normal. Pero en fin, toca adaptarse. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial Juegos de Nuestra Vida, parte 14. Pues sí, amigos, estamos en el que es el último programa de esta temporada, como siempre ya marca la tradición, un especial de Juegos de Nuestra Vida, esos especiales en los que hablamos de esos títulos que nos han marcado en algún momento como jugadores y que no necesariamente tienen que ser juegos super triple A o los juegos más famosos de su tiempo, pueden serlo evidentemente, pero pueden ser juegos simplemente que tienen una anécdota especial para nosotros. Y antes de empezar con el meollo, vamos a cerrar algunos temas pendientes que tenemos esta temporada, como la encuesta. Y Óscar, ¿qué quiere decir algo? Sí, es un tema bastante importante. A ver. Es el programa de este estilo número 14. Correcto. Estamos a punto de pillar a Final Fantasy. Y eso que ellos ya llevaban 12 entregas, por lo menos, cuando, es verdad, cuando empezamos con esto. Porque el primero que se analizó aquí fue el 13. Pero nuestro balance es mejor que el de ellos, ¿eh? Hombre, de las primeras entregas igual no. No, no. Actualmente sí. Ojo, en las primeras entregas hay greatest hits como Railroad Tycoon y otros, ¿eh? Yo analicé el primer Final Fantasy del complejo. No, fue Víctor. Tú no, aquí no haces nada, ¿no? Lo siento, es que eres prácticamente no tienes ese récord. Joder, me hacía ilusión para tener algo. Aquí vienes a soltar tu mierda, después te duermes y después te vas. Y ya está. Pero, Óscar, nuestros especiales juegos de nuestra vida han envejecido bien, ¿eh? Sí. Esos en concreto yo creo que... La verdad es que nosotros somos como... No los he revisitado. Los programas envejecen bien, pero envejecen. Bueno, vamos a irnos con la encuesta. Señor Jorge, encuesta del último día. Pues sí, el último día os hablábamos de Pac-Man Museum Plus, ¿vale? Este juego recopilatorio de los Pac-Man. Y bueno, la encuesta no tenía que ver con este recopilatorio, pero os preguntábamos si saldría la última parte de Final Fantasy VII Remake en PlayStation 5 o en PlayStation 6. Y teníamos 5 respuestas que eran: ¿le dará tiempo a PlayStation 5 para que salga? La siguiente era: ¿saldrá en PlayStation 6 como plataforma nativa? La siguiente: ¿saldrá en ambas? La cuarta es: no me importa, acabará en PC como casi todo. Y la quinta: el mono cazoide lo jugará completo en Steam Deck 2. Y bueno, las dos primeras opciones han tenido 0 votos, que son: le dará tiempo a PlayStation 5 para que salga y saldrá ya en PlayStation 6 como plataforma nativa. Esas no han tenido ningún voto. En tercera posición, con un 8% de los votos, tenemos el saldrá en ambas. En segunda posición, con un 33% de los votos, el mono cazoide lo jugará completo en Steam Deck 2. Y con un 58% de los votos, ganadora de la noche, no me importa, acabará en PC como casi todo. Durísimas declaraciones de nuestra audiencia. Y yo os pregunto a vosotros, ¿saldrá la última parte de PlayStation... De Final Fantasy VII Remake en PlayStation 5 o PlayStation 6? David. Yo creo que saldrá en la 5 y en la 6. Y en la 6 hará un pack con todos los Final 7 Remake, seguramente. Uh-huh. Oscar. Yo pienso lo mismo. Y, por cierto, estos días hablaron de por qué ese juego no sale en PlayStation 4. Y... que dijeron, no que me es la Play 4 es una mierda. Que ver, necesitaban no potencia para porque supuestamente va a ser un juego mundo abierto. Hostia. Y necesitaban esa potencia que les da PlayStation 5 para desarrollar el juego. Es verdad, porque en Play 4 todo el mundo sabe que no hay juegos de mundo abierto por efectivamente falta de potencia. Efectivamente. Sí. Bueno, hay que decir que el juego roza un nivel de acabado muy brutal, ¿eh? Hombre, Gaspar, también juegos de mundo abierto en Play 2. Con ese razonamiento, pues, no sé, también puedes extrapolarlo a cualquier otra cosa. Claro, pero es que aquí estamos hablando de que el primer juego de esa saga salió en Play 4 sin ningún problema. Pero si no te lo discuto, pero digo que... A ver, es una excusa estúpida. No nos empantaremos, chavales. Que digan, oye, va a salir en Play 5 porque no sale los cojones que salga en Play 5. A ver, simplemente decir, perdona, Jorge, a mí no me gusta la decisión, pero la puedo llegar a entender. Porque, por ejemplo, si ponemos hoy en día Final Fantasy XV en la Play 4, vemos que ese mundo abierto ha envejecido bastante mal. O un poco mal, porque ya se le notan los años. Un juego de, bueno, ya no me acuerdo, 2015, por ahí. Y, a ver, entiendo, pero es una puta mierda igual, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, queremos saber la opinión de Gaspar. ¿Saldrá esta nueva entrega de Final Fantasy VII Remake, la última entrega, en PlayStation 5 o PlayStation 6? ¿Tú qué opinas? Será cross-gen. ¿Saldrá Play 5 o Play 6? Play 5 o Play 6. Víctor, ¿saldrá en una o en ambas? ¿O en ninguna? Yo creo que en ambas. PlayStation 5 y PlayStation 6. Pero estamos hablando de la última entrega, la, ¿no? Última entrega, sí. Porque sí, la siguiente... La tercera. La siguiente... Bueno, no, espera, no. Estamos hablando de la tercera entrega, la que todavía no está... No, la tercera yo creo que va a salir solo en esta generación. La nueva, es decir, PS5. A ver, que la segunda sale a finales del año que viene. Le queda un cacho aún. No, no, yo sé. Pero yo me atrevo a decir que va a salir. A ver, un momento. No cuentan remasterizaciones o versión GOTY o tal. Vale, porque claro, eso. Hombre. Todas las generaciones saltan. Exacto. Estamos hablando del juego original. Yo me refiero que el juego original de salida, release, va a ser solo en PS5. Y bueno. O igual hacen el remake del remake para PlayStation, ¿eh? Bueno, yo digo. Opino como Víctor, yo creo que van a cerrar esta trilogía en PlayStation 5 y que luego si sale en Play 6 será pues el port de... Yo creo que va a pasar algo como Horizon. Si hacéis tantas matizaciones, Horizon. También las hago yo. A ver, te damos una oportunidad. No, matiza, lo mismo que vosotros. Creo que originalmente va a ser el juego de Play 5, pero tendrá versión para Play 6 remasterizado, mejorada, o yo pensé que te referías a algo tipo Horizon Forbidden West. Creo que va a ser eso. Algo así. La cuestión de la pregunta no era si saldría aquí y más adelante allá, sino si saldrían ambas o saldría solo en una, o etcétera, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, esta era la última encuesta de esta temporada, ¿vale? Hoy no habrá encuesta porque hoy nos vamos a dedicar a comentar las historias de los oyentes y a comentar nuestros juegos en juegos de nuestra vida, pero pues la próxima temporada pues volveremos con más encuestas y estas cosas. Bueno, y antes de comenzar con el programa de hoy, tenemos aquí una cosa. Es una cosa que nos han hecho llegar. Enseñada. Ojo, a la cámara. La vamos a enseñar. Pone a la cámara como buenamente podamos. Abrir en 1985. Un poco complicado, ¿no? Complicado. A ver, eso pero... es una cápsula del tiempo, ¿vale? Vino en el pasado y nos dijeron que lo abriéramos en el futuro. Jorge, vale, la historia, creo que alguno pilló la referencia. La historia, ¿vale? De esta cápsula, cuéntanosla. De esta cápsula. Bueno, pues esto es un detalle que nos ha mandado el amigo Fran Tobar y Martuca, ¿vale? Hace un tiempo, pues recibimos un paquete, lo comentamos aquí en directo, lo que había dentro del paquete. Y había, pues. Unos paquetitos negros, nos regalaron también unas galletas y tal, personalizadas y eso. Y había unos paquetitos negros que uno era. Las galletas fueron de David. Las galletas personalizadas. De David. Sí, de David. Ah, vale, es verdad, es que nos llegó todo junto, lo abrimos todo junto. Bueno, el caso es, amigos, que nos mandaron estos tres paquetes. Uno era para el canal de Víctor Dévelos, otro era para el canal de Jorge 2D, que ya los hemos abierto en su momento. Y quedaba uno sin abrir, que era de Complejo Landa. Este paquete, pues es una cosa especial que han hecho. Yo me hago una idea de lo que es. No sé si vosotros sabéis lo que es, pero no voy a haceros spoiler, ¿vale? Es un paquete que lo han hecho con todo el cariño Martuca y Fran, ¿vale? Y que, bueno, pasaremos a abrirlo. Bueno, Martuca, Fran, y no sé si hay más implicados, ¿vale? Así que, bueno, Hazlo sonar, Jorge. Pues vamos a abrirlo, a ver. Vamos a abrirlo. Voy a intentar no joder el sticker que lo hizo Fran. Vale. Sticker es un sticker muy bonito de un personaje en pixel art. Jorge procede a abrir el paquete. Lo voy a abrir un poco así a lo bestia, ¿vale? Endeble. Y todo apunta a que es una caja, ¿vale, amigos? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Buenísimo! Es un videojuego de Master System con la portada del mono cazoide que pone el complejo Landa de Mega Cartridge. Y sale en la portada el mono cazoide subiéndose a un árbol con el Cocademon de fondo, ¿vale? Dibujados, pues imagino que los dibujó Martuca. Y por detrás salimos nosotros. ¡Hostia! ¿Vale? Tenemos aquí a David, a Oscar, a Gaspar y a los hermanos Landa por ahí. Espectacular, ¿vale? Y pone un texto que lo va a leer Víctor ahora. Sí, pero primero vamos a enseñarlo. Lo enseñamos a la cámara. Pues sí, esto es un detalle que se han currado. Para describiroslo bien, una caja de un videojuego de Master System, pero con la carátula dibujada por ellos, ¿vale? Entonces, pues eso, veis la típica cuadrícula de Master System en la carátula, pero en lugar de tener el dibujo de un juego de Master System, pues tiene al mono cazoide y tiene pues el título del Complejo Landa, ¿no? Subiremos fotos a Twitter, @complejolanda en Twitter, para que lo veáis a más calidad, ¿vale? Y voy a leer qué viene detrás. La descripción de juego es la siguiente: grandes hechos sucedieron entonces y muchos viven aún para recordarlo. Todo comenzó con la forja de del primer programa. En el monte de Zapateira, un micrófono fue entregado a Gaspar, señor de los trolls. Otro a Zoe, experto en las artes de la lucha. El tercero fue asignado a Víctor, quien lideraba con tesón la batalla. Uno más a Teo, maestro del sonido. Y finalmente a otro a Oscar, el más anciano y bello de todos los seres. Pero hubo algunos que vinieron después. Jorge, heredero de las buenas nuevas, y también David, quien ansiaba por encima de todo las posesiones legendarias. A ellos se les unirían incontables aliados e incluso seres mitológicos de animalescas formas, quienes les acompañarían en su viaje para acabar forjando la leyenda del complejo Landa. Espectacular, ¿eh? O sea, la descripción, no sé si me gusta más que todo lo demás, ¿eh? Es espectacular. Es leche. Ja, buenísimo. Y Chávez, miradlo. Sí, echad un ojo. En el interior hay algo, David. Hay un videojuego. ¿Y qué hay? ¿Qué hay dentro? Hay una carta. Léela al micro, David. Espera, al micro, David. Es el juego de Jurassic Park para Master System y... Bueno, hay una buena carta... elección. Hay un manual de instrucciones. No, sí, manual de instrucciones, una carta en la cual se nos dice: el complejo Landa, gracias por regalarnos tantas horas de entretenimiento e información. Este regalo es solo una muestra más de lo mucho que se os aprecia vuestra audiencia. Larga vida al complejo. Martuca y Fran. Bueno, lo mucho que os aprecia vuestra audiencia, perdón. Martuca y Fran. Qué bonito. Bueno, muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias por este bonito detalle que habéis tenido con nosotros. Además, habéis sacado el parecido de todos nosotros, lo cual está muy bien. Sí. Yo ahora necesito esa imagen para usarla de avatar. Bueno, a ver si Martuca o Fran Tobar pues te la pueden hacer llegar, si Oscar. No, sí. Yo la voy a poner en WhatsApp. Sácale una foto a buena calidad con la cámara buena. Bueno, a ver si no os es mucha molestia, Martuca y Fran, si nos la podéis pasar, pues genial. En cualquier caso, si la vais a compartir por algún lado, acordaos de acreditar quién lo hizo, ¿vale? Que es importante. Bueno, pues muchísimas gracias por el detalle, gracias, gente, todos estos detalles que nos hacéis llegar. Comentarios también en redes sociales, comentarios también en iVoox, agradeciendo un poco la labor. Verdaderamente nos motiva mucho hacer estas cosiñas y bueno, y sinceramente pues hace ilusión, ¿no? Ver también el trabajo de otras personas pues plasmando un poco, inspirándose en lo que hacemos aquí los viernes, ¿no? Es bonito este tema. Subiré, como os decía, fotografías a redes sociales, a Twitter en concreto, tendréis fotos, lo voy a subir enseguida. Y ahora sí, nos tenemos que ir con el especial de juegos de nuestra vida, porque como os decía antes, es un programa entrañable. Es un programa en el que no solo tendremos algunos de los juegos que a nosotros en particular nos han marcado en nuestra vida como jugadores, sino que aparte de todo eso, tendremos también vuestras anécdotas, vuestros juegos del post oficial de Juegos de Nuestra Vida, lo cual ya es tradición de todos los años. Gaspar. Iba a decir, pues, hoy tenemos formato, es decir, uno hace el juego de su vida y se va para casa. No funciona así, Gaspar. No funciona así. Casi, Gaspar. Casi cuelado. Casi. Bueno, pues sin más, amigos y amigas, toca empezar con el programa. Así que nos iremos, David, con el primer juego de hoy. Vamos a empezar ya con el programa. Y empezamos con el especial de juegos de nuestra vida, y como es tradición, también empieza Gaspar. ¿Qué juego nos traes hoy, señor Gaspar? No mentí antes, que coste. Se quedó en mana. Cuéntanos, Gaspar, ¿por qué traes este juego? Porque es un juego... A ver, mi vida es un hito porque es mi primer juego de rol. Se quedó en mana fue mi primer juego de rol, uh-huh. ¿Vale? O sea, me sumergió en ese mundillo que me chupa demasiadas horas de vida. ¿Cuántos años tenías? ¿Te acuerdas? 17, 18 más o menos, ¿eh? O sea, ya llovió. Pues sí. Demasiado tiempo pasó. Y es cierto que, bueno, evidentemente, he ido jugando cosas peores y tal, ¿no? Pero que ese Manam en su día me impresionó por esa banda sonora que tiene, que es escandalosamente buena. Y gráficamente, bueno, era una barbaridad, ¿no? Era. En esa época lo consideré como. No existía el concepto como tal de mundo abierto, pero lo parecía el juego, ¿no? Por lo grande que era y tal, y sobre todo cuando montabas en el dragoncito, viajabas por todo el mundo recorriéndolo volando y tal. Joder, no sé, le tengo mucho cariño por los detalles. Aparte, joder, le metí una cantidad ingente de horas. Y me acuerdo de un detalle muy curioso. Mira que no es un juego que tenga un nivel de inglés muy alto, ¿eh? Pero yo no cogí el diccionario de inglés para hacer los deberes, por ejemplo, ni de coña. Y yo este juego estaba con el diccionario de inglés y creo que lo usé más ahí que en todos los... que en toda la EGB. Y luego en bachiller. Pues... O sea, cogía el diccionario y me ponía... ¿qué dijo este? Fue tu manera... manera de aprender inglés. Yo aprendí más con los videojuegos que en la escuela. Yo creo que, como tú, muchísima gente... Muchísima gente aprendió inglés porque no le quedaba otra por jugar un videojuego. Sí, era la manera de poder enterarse de la historia. Y eso, recuerdo... A ver, tengo mucho cariño a eso. La banda sonora, gráficamente, era muy bueno, pues... Para el año en que salió. Nos llegó aquí en diciembre del 94 y yo lo jugué por el 98, 99. O sea, ya en época del 3D, ¿no? Con Play, con Dreamcast, incluso en Nintendo 64. Pero bueno, fue un juego que me gustó mucho. Y ya os digo, recuerdo con mucho cariño la historia, los tres personajes que manejabas. Eso sí, recuerdo que tenía un final bastante agridulce, ¿eh? Con algún giro así, con alguna sorpresita que decías tú. Hostia, a ver, es un spoiler, un juego de bueno, hace casi 30 años, pero acaban ¿eh? De sacar ahí los remakes y todo esto, así que... Ah, quiero dar un consejo de otro corazón. Si encontráis una copia no de Secret of Mana de Play 4, bueno, aparte de eso, quemadlo, por favor. El de Play 4. Y de PS Vita también. Gaspar, los escucha. Podéis quemar. A ver, yo tengo una duda, Gaspar, un momento. Tengo una duda, ¿vale? La duda es la siguiente. Estamos hablando de cosas entrañables y bonitas. ¿Por qué tiene que enturbiarlo algo que es muy malo? Es decir, ¿por qué tenemos que meterse que los manades el siguiente? No odies, a ver, Gaspar. Porque, no odies, Gaspar. Ama. Hoy a ver, hay que avisar Gaspar, a la gente. A ver, yo me compré el remake para Play 4. Bueno, tomar los remakes es un insulto. Esa remasterización cutronga en 3D que hicieron, ¿no? Me lo pillé todo ilusionado, lo metí en la consola. Y a los 10 minutos dije, pero... ¿Qué mierda infectas esta? O sea, está bugueado hasta las trancas, gráficamente es horrible, parece un puñetero juego de Play 2, es un insulto. Y más sobre todo cuando ves el pedazo remake, bueno, digo pedazo remake, el remake en serio que hicieron del 3. O sea, ya os digo, si encontráis una copia del de PS4, el de PS Vita me lo podéis enviar y ya me encargo yo de destruirlo, no os preocupéis. Pero si encontráis una copia de Play 4, quemadla, por favor, lo compráis y lo destruís. O lo enterráis en el desierto. Muy bien, yo lo haré. O sea, solo existe el de Super Nintendo, que es una puñetera maravilla de juego. Ya os digo, es uno de, nunca mejor dicho, uno de los juegos de mi vida. O sea, me adentró en el mundito de los JRPGs. Y ya os digo, es escandalosa. La banda sonora que está sonando, gráficamente en su momento era muy bueno, la jugabilidad. Es cierto que a veces los compañeros eran un poco tontos, quedaban pillados y cosas de esas, ¿no? Ah, y aparte tenía multijugador, no llegué a usarlo, ¿no? Pero podían jugar dos personas al mismo tiempo en ese juego, que era bastante novedoso en su época. O sea, pongo RPG. Iba a decir cosas, a decir? Pero mejor no las digo. No, dilo. Es de día de amar, ¿verdad, David? No, no días, David. Ama. Ama, David. Las digo, pero creo que se está rompiendo el reglamento del Complejo Holanda en cuanto a especiales de nuestra vida. ¿Y por qué? Hay una regla fija que dice como mínimo una anécdota. Como mínimo, anécdotas, por favor. Una anécdota graciosa, algo que digas tú. Joder, me acuerdo de esto. David, se está convirtiendo en la policía de Complejo Holanda. Pues no sé, lo jugué y nota y mucha más anécdota. Le metí un porrón de horas en su día. Pues te doy cuenta que al final la anécdota viene por la versión de mierda. ¿Te das cuenta de eso? Sí, bueno, porque... La anécdota es el odio. Sí, el odio generó una anécdota. Porque hay que decirlo, es un juego malo, es digno de la mierda. Literalmente, Secret of Mana de Play 4 y PS Vita es digno de la mierda. Pero Gaspar, define define qué sentías cuando jugabas al juego original, al que te parece bueno. Porque esas pinceladas de ilusión, lo que se alimenta el público. A ver, la sorpresa constante, la enorme variedad de escenarios, nunca sabías qué te ibas a encontrar después. El juego tenía sus propias bromas, algunos enemigos. Hay un boss, por ejemplo, que lo encuentras dentro de una chimenea, cosa que me hizo bastante gracia en su día. Los enfrentamientos con los jefes finales, ya os digo, algún pequeño giro de guión que hay. La anécdota, hostia, te parece poco, me hizo usar un diccionario, ¿eh? Bueno, vale. Más aprendí más inglés con eso que yendo a clase. Puede ser. Vale. Eso es verdad. Eso cuenta como anécdota. Convalidado. Un 5 raspado, pero necesita mejorar, ¿eh? A ver qué anécdota tienes tú, ya te controlaré. Ya, vete preparando. Y Gaspar, ¿lo conservas el juego todavía? No. Yo, por desgracia, ya conté aquí más una vez. Sí, es cierto. No conservo ningún juego de Super Nintendo. Pensaba que alguno podría haber sobrevivido. No. Ni Secret of Mana, ni Terra Enigma, ni Secret of Evermore, ni Illusion of Time, ni algunas cosas más que había por ahí, por lo tanto. Te iba a decir, más se perdió en Cuba, pero no. Se perdió más en la movida de Gaspar. Bueno, hoy en día sería la entrada de un piso. Bueno, Illusion of Time tampoco te has perdido mucho, la verdad. Vale, pasta. Hoy sería de amar, David. Pero Terra Enigma sí. ¿Eh? Es un pedazo de juego. David sigue su cruzada. Y Secret of Evermore también. Illusion of Time. Siempre, por supuesto. Desde que me jodió aquel retro, junto con Gaspar. A eso te iba a decir, no me apartes. Correctísimo. Así es. Soy un vengador de los videojuegos. Bueno, pues eso. Para terminar, os recomiendo, si podéis jugarlo, el original de Super Nintendo, que es una puta maravilla de juego. Ya os digo, a mí me enamoró y me enganchó a un género que cada vez me cuesta más jugar, ¿no? Por la cantidad de horas que lleva en sí, pero bueno. Es uno de los juegos de mi vida, me encantó en su momento. Y la anécdota del diccionario que pedía David. Has cumplido, Gaspar. Yo siempre cumplo, aunque no lo parezca. Bueno, toca irnos al post de juegos de nuestra vida y empezar con algunas de las anécdotas de nuestros oyentes. Vamos a leer las 6 primeras, por ejemplo. Orden. Empezaré yo, si os parece, ¿vale? Y voy a empezar, después me sigue David y luego tú, Oscar. Empezamos con KB8, que nos dice: es curioso que llevo 12 temporadas con vosotros y ni me había registrado al foro. ¡Vergüenza! Como esto se alargará, intentaré ser breve. El juego del que os quiero hablar no es mi favorito, pero sí que tengo una historia asociada a él, a la cual le tengo mucho cariño. El juego en cuestión es Super Smash Bros. Melee para GameCube. Corría el año 2002 con 17 años recién cumplidos. Compartía el gran hobby de los videojuegos con mi hermano pequeño de 14. De aquellas estábamos en el pueblo donde solíamos veranear, en Águilas, Murcia. Y tras mucho debatir decidimos que compraríamos a medias una GameCube. Al comentarlo, con nuestros padres estuvieron de acuerdo y nos pateamos todas esas tiendas de electrodomésticos del pueblo en vano, sin la suerte de encontrar la consola. Aún así, en la última nos recomendaron ir a una gasolinera que estaba a las afueras, cosa que nos extrañó. Tras mucho insistir, fuimos allí y ahí estaba, esperándonos. Pero claro, era una gasolinera, no iba a estar al precio recomendado y no nos llegaba el dinero. Lloros y lloros, al final nuestros padres accedieron a pagar la diferencia. Volvemos contentos a casa. Debo poner en un contexto para entender lo que iba a pasar a continuación. Nuestra anterior consola fue una PlayStation y los primeros años de la misma nos nutríamos básicamente de discos de demos, uno de los cuales venía con la propia consola. Pero bueno, llegamos a casa, abrimos la consola, la conectamos y ¡uy! ¿A qué jugamos? ¿Dónde está el puñetero disco de demos? Aún no entiendo por qué dimos por hecho que lo que hizo PlayStation añadiendo un disco con la consola era lo normal. Desolados, porque sabíamos que nuestros padres ya habían puesto dinero para la consola y ellos prácticamente odiaban los videojuegos, dimos por perdido ese verano de vicio. Poco después, al ver nuestros padres que estábamos tristes y que no estábamos jugando, nos preguntaron, y a explicarles lo que había pasado, sin ni siquiera tener que pedírselo, volvimos a esa gasolinera y nos dieron a escoger uno de los juegos que había a la venta. El elegido, Super Smash Bros. Melee, y ese fue un verano mágico. Qué bonita historia. Espera un momento. ¿Y la tarjeta de memoria? Bueno, a ver, en el Smash no pasaba nada. Podías divertirte mucho con ese juego aunque no grabaras. imposible. Hay que tenerlo en cuenta todo, ¿eh? Oye, hoy, ¿pero tú a qué has venido hoy aquí? Hoy ese día, ¿eh? Hoy ¿a qué ese has día, venido? ¿A tocar los cojones? Pero ese es el rol de Gaspar. Ya obsesor, te puedes ir, ¿eh? No, no hace falta, David. Ya te puedes ir. Así te vas a ir tú. A ver si es verdad. Te dejo las llaves si quieres, vas a la mía y luego vuelves. El día de amar, David. El día de amar. Perdón. Estoy un poco quisquilloso. Hoy es el calor, perdonadme. Bueno, sigo yo. Esperad que tengo que usar el teléfono y, en fin. El siguiente post es de Iwana Chain. Dice lo siguiente: otro año más, otros juegos de nuestra vida. Este año os voy a hablar de uno bastante conocido: Resident Evil 4 de GameCube. Hostia, y GameCube se está poniendo las botas, ¿eh? Os cuento. Como creo que casi todos nos ha pasado en un momento, por aquella época tuve un momento de andar un tanto desconectado del mundillo. Sí, me informaba y tal, pero no tenía un gran entusiasmo. Apenas jugaba y el pequeño cubito andaba bastante descuidado. Nunca fui un fan especial de la saga Resident Evil. Siempre me pareció que en la época tanque le sobraba acción y faltaba puzzle. Si querían hacer acción, ese sistema de juego no funcionaba. Si querían hacer puzzle, preferiría Alone in the Dark. Por lo tanto, cuando salieron las noticias del cambio de cámara al estilo Resident Evil 4, para mí fue una excelente noticia. Por fin se definieron de manera clara. El juego salió a la venta, la crítica lo alabó, pero yo estaba a otras cosas, con lo cual no fui a comprarlo de salida. Eso sí, poco después me encontré con él en una tienda, unos 45 euros, no estaba mal de precio, ¿no? Bueno, vamos a darle un canto al cisne al cubito, pensé, no con demasiado entusiasmo. Lo que pasó es que el juego, para mi sorpresa, me maravilló. No solo los gráficos, la ambientación, ese desarrollo con cámara al hombro, todo era genial. Vale, la historia era una locura de serie Z, pero ¿a quién le importa? Jugué como hacía tiempo que no lo hacía. Me lo terminé y tuve que hacer una segunda vuelta en el modo más difícil. Joder, qué juegazo. Mi amor por este mundillo había vuelto. Volví a encariñarme con el cubito y me encargué de hacerme con los títulos que me faltaban en la colección, incluido algunos que en su momento no me interesaban, como Resident Evil 0. Parece una tontería, pero la experiencia que me proporcionó este juego me hizo no solo volver al mundillo, sino abrazarlo con más fuerza que nunca. Gracias, Capcom. Otro año os hablo del 6, el juego de Schrödinger. Ese es a la vez lo peor y lo más divertido de la saga. Vamos con el siguiente mensaje, que es de Pableras, y dice: saludos lambdianos, el juego del que quería hablaros sirve de 2x1. Es un juego de mi vida y... mierda que nos gusta al mismo tiempo. El juego WWF WrestleMania de Arcade Game de 1995, versión la de PC, que me llegó vía un CD Mix by Jack Sparrow. Mítico CD Mix. El juego es un arcade de Midway con personajes digitalizados, haciendo una especie de mix entre Mortal Kombat y NBA Jam, por el tema del espectáculo. De hecho, gente de ambos equipos trabajaron en este juego. Como antiguos fans del Pressing Catch, del aspecto algo tróspido del juego no evitó que lo probáramos, ni tampoco el roster de circunstancia de los luchadores, ya que muchos habían abandonado en aquella época WWF por la WCW, pero aún así estaban el Enterrador, Yokozuna, etcétera, hasta 8 luchadores. Corto pero suficiente. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó con este juego? Era verano y empezamos a jugar mi amigo Miguel y yo unas partidas. Debido a la rapidez de los combates, acabamos bastante picados pronto. Además, el juego presentaba unos ataques entre paródicos y exagerados. El Enterrador te pegaba con una lápida, Yokozuna con una especie de cubo de sal al que llamábamos el botafumeiro. Y contaba con frases de Vince McMahon, ese es el jefe, ¿no? Sí, narrando lo que nos divirtió y enganchó aún más. El juego también tenía un sistema de combos bastante intuitivo, que al llenar una barrita te permitía encadenar golpes, y fuimos poco a poco descubriendo que podíamos encadenar hasta 24 golpes, lo que decantaba prácticamente el combate. Así que cuando terminábamos de jugar, luego cada uno en nuestra casa empezaba un frenético y más de más y para descubrir nuevos combos y así poder joder al otro en nuestro siguiente encuentro, que solía ser al día siguiente. Por cierto, ¿os he comentado que jugábamos a dobles en el mismo teclado? Cuando, hostia, qué mítico eso también, ¿eh? Cuando el dominio del juego de ambos fue ya notable, no había mejor combo breaker que golpear las teclas del otro, incluso las manos, con lo que había un combate dentro y fuera del juego, que por supuesto incluía insultos. Además, al pulsar tantas teclas a la vez, se bugueaba el teclado y no reconocía más pulsaciones. Claro. Esto servía tanto de excusas y perdías como de sucia treta jode combos. Recuerdo con nostalgia cómo éramos capaces de odiarnos a muerte después de varias partidas y empezar al día siguiente como si nada. Y ya para despedirse dice: muchas gracias por otra temporada más complejos, deseo un gran verano, que descanséis y disfrutéis a tope. Igualmente, Pableras. Y seguimos con Fosquitos, que nos dice: hace mucho, mucho tiempo, cuando era un niño de 8 años y mi hermano y yo teníamos una rutina que cumplíamos a rajatabla todas las semanas. Íbamos a comprar con nuestra madre al supermercado y volvíamos cargados de bolsas a casa. Como pago por nuestros servicios, obteníamos cada uno una moneda de 100 pelas que siempre tenía el mismo destino: una flamante máquina Outrun en mueble deluxe, cabina completa con movimiento, un alucine para los sentidos de la época. Con mis 8 años yo nunca conseguía pasta de la tercera ruta, pero mi hermano, que tenía ya 14 años, semana a semana conseguía avanzar más y más, no conseguía pasar de la tercera ruta, y su hermano sí que lo conseguía, y estuvo varias semanas llegando a la penúltima ruta, pero siempre se quedaba a unos pocos metros del checkpoint. Pasaron más semanas de juego y más monedas metidas, hasta que llegó el gran día en el que alcanzó el checkpoint de la última ruta. En ese preciso día consiguió de tirón pasárselo y acabar el juego. Yo literalmente aluciné. Aquel día mi hermano me pareció un dios en la tierra con los reflejos de un ninja del espacio. Era un superhéroe de carne y hueso y encima era mi hermano. A las 2 semanas ya estábamos a la gresca, como era habitual entre hermanos, pero aquellas 2 semanas fue a mis ojos el ser más respetable y adorable del planeta Tierra. Aún hoy recordamos los dos con nostalgia ese derrape final del coche al acabar la máquina. Hoy chocamos de pleno con la realidad y mi hermano y yo somos dos carborotas que conducimos un Renault y un Seat. Y no llevamos precisamente a una joven rubia despamparante de copiloto. Pero no importa, porque aquellos niños ya cumplieron ese sueño. Gracias a todo el complejo por otro año más de puro amor por los videojuegos. Larga vida de Forense, el guardián de nuestros recuerdos. Una cosa. Es dificilísimo pasarse el Outrun, ¿eh? Sí, yo sí. Nunca lo conseguí. Lo juego muchas veces en la Switch, que tengo la versión arcade comprada y me gusta mucho ese juego. Nunca conseguí pasármelo. Es muy difícil. Espero que no tenga mujer o pareja, porque ese comentario ha sido un poco... Es que a lo mejor no escucha el programa. Está. Uf, cuidado con esas cosas, ¿eh? Igual nunca lo va a descubrir. Cuidado que algún día lo escucha y sorpresa. Uf, cuidado. Igual bueno, se tiñe. Señor David. Seguimos. Edgar DC96 nos dice lo siguiente. Hola, Complejolanda. Les saludo desde Guatemala. El juego más bien la trilogía que la verdad es será Final Fantasy XIII. El juego que me llevó a conocer la saga Final Fantasy fue este. Recuerdo la primera vez que lo vi. Fue un gran gameplay. De ahí vi que había salido un tráiler de Final Fantasy XV y me enamoró. Jugué primero al Final Fantasy XIII-2, ya que no pude conseguir el original, tuve que empezar por este. Este Final Fantasy me pareció encantador, una música excepcional y la historia con tramas enredadas. De ahí jugué Lightning Returns, todo un juego innovador, con un final que me hizo llorar. Ahora mismo estoy jugando el Final Fantasy XIII para PlayStation 3 y comprendo toda la polémica que tuvo. Pero eso no me detuvo como para apreciar lo grandioso especial que fue para esta trilogía para mí. Gracias a esta trilogía pude conocer las entregas anteriores, las secuelas, sus Kingdom Hearts y Nomura, que para mí ya ha hecho historia en los videojuegos y un hombre al que respetar. Por último, solo como comentario, llevo casi 4 o 5 años que me registré en el foro y cada vez que entro siento que estoy en una página creada a comienzos de la internet. Así es. Pero eso no impide... Es que de hecho, es que hace 14 años que existe este foro, o sea que... Pero eso no impide que el foro es parte del Complejo Landa y toda esta comunidad. Gracias por esta temporada y disfruten sus vacaciones, que esta temporada hubo varias semanas sin programa. Un abrazo. ¿Qué pasa, Oscar? Que la gente no lo sabe. A ver. Pero hubo un foro anterior. Sí, hubo un foro anterior a ese. Y me jodió mucho que se cerrara. Pero porque de aquella a mí mensajes. Me encantaba spamear mensajes en los foros. Y ya tenía mi cuenta con unos cuantos cientos o mil y pico. Pero ¿sabes por qué lo cerramos? Porque había el límite de mensajes. Sí, y dijimos, no puede ser. No puede ser. Nos hicieron falta además los mensajes, ¿eh? Sí, como pudiste ver, en 14 años. Y en 14 años, y no pasó y nunca va a pasar, nadie va a alcanzar el rango máximo que se planteó en su momento. No, yo creo que no. Os tenéis que poner mucho las pilas si queréis llegar al rango máximo. Bueno, espera. Vamos a hacer una cosa. A ver. Si empezáis a revitalizar el foro, primero que llegue a rango máximo, le regalo un videojuego. ¿De verdad? Oscar, Oscar, ¿eh? Uh-huh. Oscar regala un videojuego. Aquí en directo, en riguroso directo. ¿Qué videojuego? El que escoja. A ver, dentro de unos límites. A ver. ¿Qué límites? Os puedo decir que Oscar tiene mucha brazo en su colección. Aquí, ¿eh? Aquí todo. No tiene que ser de los míos. Antenotario. Puede ser una novedad o algo igual así. Igual Oscar va a la tienda. Pero no puede ser uno retro los... porque si no te pueden decir, mira, quiero el claro, el límite es el un juego de Neo Geo de 14.256 millones de dólares. El Meta Slug de Neo Geo AES. Es un buen regalo, ¿eh? No te jode. Pagas media hipoteca con eso, pero es entrada de un piso. Que ahora vale, bueno, va subiendo. O sea, que eso en 10 años, pues pagas. Exactamente. En 10 años, que eso que tardará la gente en llegar al rango máximo de foro. qué bonita esta música. Oscar, siguiente. Siguiente comentario. Vamos con ello. Caco 3000. Sí, me he puesto el micro intentando ver un poco más cómodo. Vale. A ver si así leo bien y se me escucha bien también. Muy bien. Mensaje de Caco 3000 dice: hola amigos del complejo, soy Caco 3000 en Twitter. Primero, felicitaros por otro maravilloso año de entretenimiento y de vuestro especial punto de vista sobre el mundo de los videojuegos. Para los juegos de nuestra vida, este año quiero traeros uno de los juegos de mi vida, y no es otro que Metal Gear Solid. Y la historia relacionada de cómo no pude conseguir una PlayStation el momento que la quise. Todo empezó a finales de 1998, cuando yo tenía el canal Satélite Digital con una tarjeta pirata. Lo pirata vuelve, siempre vuelve y siempre estará de moda. Jack Sparrow Edition. Que te permitía ver todo el contenido. Ahí descubrí un canal francés de videojuegos llamado Game One. Era una maravilla, ponían intros de videojuegos, noticias y un gran programa que se pasaban el primer nivel de un juego mientras lo comentaban. Fueron los primeros youtubers y ahí vi por primera vez el Metal Gear en movimiento, ya que las fotos que veía en Hobby Consolas no le hacían justicia, ya que era como ver una película de acción de los 90. Su guión, los gráficos, todo era maravilloso y sigue siendo mi favorito de la saga. En la época estudiaba francés en el instituto y lo entendía bastante bien, y entre ese canal y el canal C y el programa DOF6, que deberíais hacerle un programa especial, tenía toda la información que necesitaba sobre videojuegos. Pero yo no tenía PlayStation para jugarlo, en la época era pecero y pude conseguir el emulador Blim, joder, qué mítico. Y luego otro que me permitió jugarlo, no sin descubrir años después que el Blim traía un virus que estropeaba cosas del PC, pero tuve suerte y no me pasó nada. Y ahora, la historia de cómo conseguí una PlayStation en su momento. En los Reyes del 2000 le pedí a mi padrino una PlayStation, ya que fue el que años atrás me regaló una Saturn y no pudo hacerme más feliz. Pero en aquellos Reyes, tras meses y meses de insistencia, me regaló al final una máquina para hacer pasta fresca. Nota importante es que estudié cocina y justo en aquella época acababa de terminar el curso. Tiene sentido. Una gran desilusión, obviamente. De aquí viene la historia de cómo no pude conseguir una PlayStation, ya que ese verano comencé a trabajar y dije que con mi primer sueldo me compraría una Play. Y así lo intenté. Me recorrí todas las tiendas de Coruña, pero no había ninguna. Centromel, Corte Inglés, incluso todas las tiendas de electrónica de barrio y nada. Era imposible conseguir una. Me decían que Sony estaba fabricando la PlayStation 2 y ya no fabricaban la 1. Y que no había stock. Empecé a intentarlo en tiendas de Galicia, incluso en el norte de Portugal, o llamando a las tiendas que venían de publicidad en la Hobby Consolas, pero nadie tenía una. Al final, alguien me vendió una de segunda mano y pude conseguirla. Meses más tarde, Sony sacó la PlayStation 1, de sorpresa, y ahí estaban todos sus recursos de fabricación en vez de darme mi PlayStation. ¿Y qué se puede contar de Metal Gear, que fue amor a primera vista y sigue siendo mi favorito de toda la saga? Una de mis joyas que aún conservo en su caja y que compré súper barato original. No os entretengo más, que para que pueda entrar más gente, os deseo un feliz año y que volváis pronto con las pilas cargadas. Un saludo de quien os escribe, Caco 3000. Otro para ti, Caco. Tengo dos comentarios sobre esta historia. El primero es que tu padrino, Caco 3000, no te regaló la PlayStation porque tú estabas hambriento y no te dio de comer, te enseñó a pescar. Porque con esa máquina de pasta entrenaste tus habilidades culinarias para poder conseguir tu trabajo y así poder comprarte tus propias PlayStation. Así que muy bien ahí. Sí, pero seguro que cuando se la regaló sí, le tocó los cojones. Pensó, joder, que prefería la Play, ¿sabes? Prefería la Play que la, claro, que la máquina de pasta. Es que me cago en la leche. Porque con la Play juegas a Metal Gear. Exacto. Y el otro comentario es que esto que le ha pasado a él de quería algo muchísimo, era su obsesión, y justo cuando puede conseguirlo no lo hay. Me ha pasado muchas veces en la vida eso. O sea, y bueno, no me alegra de que te pase a ti, pero veo que no soy el único que tiene esa desdicha. Bueno, en todo caso, seguiremos leyendo vuestros comentarios, pero tenemos que irnos con el siguiente juego. Vamos con el siguiente juego de los miembros de Complejo Aranda. Así que vamos con el juego de Jorge. Jorge, era de Óscar. Óscar, tu videojuego. Mi videojuego, algunos ya lo habréis descubierto por la... Por las tres notas que han sonado. Por las tres notas esas mitiquísimas del comienzo del tema principal. Voy a hablar de Medal of Honor, Frontline. Un momento, este es un juego de nuestra vida, por lo tanto, tienes tus anécdotas, tus movidas y tal, pero... Ya llegará. Pero... Pregunta importante, Óscar. ¿Este... o joder, me saldrá. ¿Cuál? Lo tenía en la cabeza y me olvidé. ¿Alliance Assault? Sí, efectivamente. Van ligados los dos. O sea, para ti están a ese nivel de... creo que es mejor Alliance Assault. Porque cosas básicas como que la plataforma que movía ese juego era una cosa superior y punto. Bueno, a ver. Vale. Van ahí, ¿eh? Vale, vale. Ahora quiero escucharte con más ganas, Óscar. Veréis, en 2002, en noviembre de 2002, salió Frontline. Medal of Honor Frontline. Medal of Honor Frontline. Y casi un año antes, habían hecho la jugada de coger esa saga, que en ese momento no sé si decir que ya era mítica, los Medal of Honor de PlayStation. Yo he de decir que para mí siempre sí, fueron unos juegos un poco pochos. Yo creo que ya era mítica. Pero hay gente que los tiene muy alta estima y le encantaron. Evidentemente se le vio el potencial a esa saga en una plataforma superior y en enero de 2002 salió Alliance Assault, juego que fue la hostia. A ver, seguramente sea uno de los mejores juegos del género, de un shooter bélico basado en la Segunda Guerra Mundial. Si no es el mejor, es fijo uno de los mejores. Estará ahí con alguno de los primeros Call of Duty, el 1, el 2. Ya, eso depende de gusto del consumidor. Y la verdad es que Alliance Assault, a ver, quienes íbamos a los cibers, yo no tenía PC en aquel momento, pero lo jugábamos. En aquel momento tampoco había mucho problema en que los dueños de los cibers metieran juegos piratas en los ordenadores, así que eso de comprar juegos y ponerlos en todos los ordenadores realmente no era un problema. Así que normalmente juegos que de otra manera no jugarías, yo personalmente, por ejemplo, los tenías a tu disposición por unos pocos cuartos y te los podías pasar en unos días. Y Alliance Assault fue una experiencia tremenda, por los gráficos, por lo que se jugaba, por la música, por todo. Y entonces descubrí que se había anunciado eso, pero para consola que tenía en casa y que podría jugar cuando quisiera. A la hora que fuera, a las 3 de la mañana, bueno, en aquel tiempo igual sí, pero no todas las horas el ciber estaba abierto para ir a viciar a la Alliance Assault. Y cuando lo puse en la consola, en este caso la GameCube, sí, mi versión era la de GameCube, buah, aquello era una gozada. Era una gozada porque era trasladar aquella experiencia de Alliance Assault a Medal of Honor Frontline en mi casa. Estoy pensando, primero salió en Play 2, ¿no? No, pues fue lanzamiento, yo creo, multi. Que fue lanzamiento multi, David. No, claro. Mirarlo por ahí si podéis, pero a mí me da que sí, ¿eh? Yo creo que todos los Honor están en Play 2, ¿eh? No, Star están. No, no, he dicho que si salió al mismo tiempo. Pero eso, yo creo que salieron los tres al mismo tiempo. Sí, pero, joder, fue una experiencia brutal. Y para mí fue el juego, aunque tenía el precedente de Alien Assault, fue el juego que hizo que me interesara muchísimo más por los shooters bélicos. Tipo, bueno, después vinieron los Call of Duty, Big Red One, que me gustaba muchísimo. Y, en fin, hasta el día de hoy siguen siendo un subgénero que me gusta mucho. A día de hoy, pues evidentemente no pega tan fuerte como pegó en aquel momento, porque fue un boom bastante importante con Medal of Honor y sobre todo con Call of Duty, dándolo todo por los juegos sobre la Segunda Guerra Mundial. Y joder, pues es que era una experiencia muy parecida a la vivida en Alien Assault. Y poder, eso, lo que digo, jugarlo en tu casa cuando te diera la gana. Evidentemente no tenía los gráficos de Alien Assault, pero, joder, era una pasada. La verdad es que me sorprende mi memoria, ¿eh? Salió antes en Play 2. Sí. Salió en junio en Play 2, hablo de Europa, ¿eh? Y en noviembre y diciembre... Ah, vale, unos meses. En GameCube y Xbox. Puede ser. Bueno, sabía que la de GameCube había salido en noviembre de 2002. Yo lo compré el 18 de enero de 2003, unos meses después, a las 5 y pico. Lo sé porque hoy miré el ticket. Es de estos tickets de Centromail que aún se conservan. No, era tecnología buena de aquella. Eso es un ticket jurásico. Sí. Y, joder, y aquí va la anécdota, David. Solo tengo esta, creo. Seguramente a lo mejor jugando habrá alguna más, pero está en el ciber. A lo mejor jugando a Alien Assault, quién sabe, eso ya no lo recuerdo, no creo, sería el DOD o alguno de estos. Y, hostias, hoy salía este juego, no, perdón, hoy recordé que había salido este juego. Me bajé al centro mail, que era puerta con puerta en aquel momento, y me cogí el juego. Hacía un rasca que te cagas, era enero. Y llevaba la chaqueta, así que no había problema. Tenía un bolsillo grande donde guardarlo mientras no llegaba a casa. El caso es que esto era un sábado y después del ciber pues nos fuimos de farra. Evidentemente éramos jóvenes y el juego se vino conmigo todo el sábado hasta las tantas de la mañana. No se emborrachó, no le di nada de alcohol, él estaba fresco, pero yo estaba como una mierda. Pero bueno, al día siguiente le tocó ser probado y joder, la verdad es que fue una maravilla todo aquel juego. Tengo un muy buen recuerdo porque con Frontline comenzó todo, ¿entiendes? Es la hostia. Y, por cierto, esta saga la empezó Spielberg con DreamWorks y fundando un estudio. En este caso, yo creo que tenía otro nombre con los de PlayStation. Aquí era EA Los Ángeles. Creo que anteriormente había tenido otro nombre. Y Spielberg de por medio y tal. Y hoy en día te dicen, bueno... Te dicen el nombre del compositor de este juego y dices, hostia, pues sí, menudo genio. Pero en aquel momento el nombre de Michael Giacchino igual no era tan conocido. Y para que os hagáis una idea, te vas a la Wikipedia de Michael Giacchino y ya solo últimamente ha trabajado en cosas como Lightyear, The Batman, Spider-Man No Way Home, Jojo Rabbit, Spider-Man Lejos de Casa, Jurassic World, Los Increíbles 2, en fin, Doctor Extraño, Star Wars Rogue One. Es un tío con un bagaje tremendo, que en aquel momento no era tan conocido, pero que dejó en Frontline uno de los temas míticos de los juegos bélicos. La verdad es que era una banda sonora fantástica. Perdón, Oscar, yo me gustó mucho, yo tengo la versión de Play 2, también lo compré de salida. Y creo que empezaba con el desembarco en Normandía, bueno. Correcto. El juego está basado en la operación Green Market, que es una operación real que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente, sí, empezó con el desembarco de Normandía, sí. Y la verdad es que... Era muy espectacular. Era tremendo. Y esta, con esta música de fondo, pues imagínate. La sensación de que estás jugando algo que te va a molar, pues sí. Está ahí, es evidente. Tengo curiosidad por una cosa. ¿Cuántos soul points le das a la anécdota de Oscar? Hombre, a ver... Se fue de borrachero con un juego. Eso no suele pasar. No, y más aún conociendo a Oscar, que tiene un cuidado espléndido con el juego. Pero De hecho, ver, está no tiene ni un rayazo. Está bien. Pero... está como nuevo todavía. Pero, hombre, sin el plástico, pero como nuevo. No sé, es interesante. Por cierto, en aquel momento, 65 machacantes que me dejé con Frontline. Es que en Centro Mail los precios no es que fuesen muy allá. Bueno, siguen sin ser muy allá. Pero sí, sí, sí, eran caletes. Pues fíjate la casualidad que justo hace una semana o así me compré un libro que estoy leyendo actualmente sobre arte de videojuegos orientado a profesionales. Y justo el tío que escribe el libro es el artista principal de este juego. Y comenta en el libro que para este videojuego, entre otras cosas, para, bueno, pues, para inspirarse visualmente y tal, hicieron varios viajes a Europa. Por Europa, los creadores del videojuego, especialmente los artistas, para ir a visitar submarinos, para visitar casas y ver cómo sacar fotos y tal. Y es bastante curioso porque cuando hay que hacer un videojuego, pues SEA pone ahí los billetes para que la gente viaje por el mundo para inspirarse. Porque una cosa es verdad, no es lo mismo bajarte una foto de Google que entrar en un submarino, ver cómo se huele el submarino, cómo es estar ahí dentro, etcétera, ¿no? Lo cual es bastante curioso. Era un juego súper épico. También como la manera que te narraban las misiones, todo, la música, la jugabilidad. Jugablemente era un juego... ya era de otro corte jugablemente. Ya no era como en la década pasada, que a día de hoy esa manera de jugar es bastante ortopédica. Medal of Honor ya fue uno de esos juegos, por ejemplo, manejando la cámara con el segundo stick. Bueno, control más o menos moderno, que a día de hoy nos podríamos acostumbrar sin ningún tipo de problema. Y bueno, es uno de esos, de esas primeras entregas de shooters ya que tiraban al estilo actual de los videojuegos de los FPS, o de una parte de los FPS. Una vertiente interesante. Sí. Desde luego. Y hasta aquí. Pues saga mítica. Ya la hemos tenido en este especial, ¿eh? Creo recordar... Hicimos un especial, ¿te acuerdas? De juegos de guerra. Hace años. Bien podría haber estado. A ver, este yo juego. Creo que Allied Assault y este son los mejores Medal of Honor. Sí, puede ser. Después de la trilogía de aquella generación con... European Assault y Rising Sun. Correcto. Que ya iban decayendo. Bueno, ya el segundo es peor que el primero y el tercero peor que el segundo. También están la Heroes y Vanguard. Y sí, está de Pacific, sí. Pero es una saga que ha ido decayendo hasta que a día de hoy prácticamente ha desaparecido. Sí, no sé que Electronic Arts le ponga remedio. Sí, no, eso se terminó, ¿eh? Ya no están en agenda esos juegos. A ver, no sé, igual algún día vuelve. Recordar que decisión de Electronic Arts y DICE, por ejemplo, sacarle la campaña al Battlefield último fue un fracaso, y el siguiente Battlefield va a tener campaña. Así que si funciona, bueno, o tal... Conste que no solo fue eso. No solo fue eso, evidentemente. Es que... pero que le vuelvan a poner campaña a un Battlefield te hace pensar que igual se equivocaron en Electronic y en DICE. Y si algún día vuelve Medal of Honor con la calidad de aquellos dos juegos, pues mira, qué guay. Desde luego que sí, desde luego que sí. En todo caso, volvemos al foro. Vamos a volver al foro a seguir leyendo vuestras anécdotas del post oficial de juegos de nuestra vida. Y en este momento toca a Gran Jefe Indio, que nos dice lo siguiente. Buenas, complejo. Este es mi primer mensaje en el foro. Empecé a seguiros hace 4 años y desde entonces sois uno de mis podcasts favoritos. El caso es que siempre que termino una temporada pienso en que debería haber mandado un mensaje para la especie de juegos de nuestra vida. Este año me he animado y aquí estoy. Uno de los juegos de mi vida es Broken Sword, la leyenda de los templarios. La primera de las aventuras gráficas de la saga y que considero la mejor de todas. Corría el año 1998 y mi familia me regaló un PC clónico por mi primera comunión. El hermano mayor de uno de mis amigos del cole se pasó por casa a instalarme algunos juegos para que pudiese aprovecharlo. Quake 2, Kickoff 97, Need for Speed 2... Con ellos hice mis primeros pinitos en el mundo del PC Gaming en PC. Unos meses después, paseando un domingo con mis padres, vimos en nuestro kiosco habitual que el periódico El Mundo traía como regalo un juego. Yo ya había visto en anuncios de televisión de esta colección de videojuegos, la colección de videojuegos de 99, pero no me había llamado demasiado la atención. Recuerdo ver la portada con unas capturas que me resultaron atractivas, pero lo que realmente me llamó la atención fue el nombre del juego, Broken Sword, la leyenda de los templarios. Le pedí a mi padre que me lo comprara y accedió gustoso. No puedo describir con palabras lo que sentí al iniciar el juego y ver aquella intro, con la voz de Tomás Rubio, George Stobar, hablando de fondo. Por cierto, inciso, actor de doblaje bastante criticado, ¿eh? No, y en aquel momento ultra prolífico, estaba ultra prolífico, en todos lados. La música, los gráficos en 2D tan bonitos y coloridos, ese asesinato nada más comenzar el juego, todo ello capturó mi atención, la de un niño de 9 años de manera irremediable. Recuerdo que el juego traía un manual con una guía por si te atascabas, pero le pedí a mis padres que me lo escondiesen para no tener la tentación de mirarla. Y así me embarqué en lo que yo creo que fueron meses, pero que quizás fueron semanas, es difícil decirlo con tantos años después, de descubrir nuevos escenarios, personajes, tramas, puzzles. Recuerdo cómo mi primo, tan solo unos meses más pequeño que yo, también alucinaba con el juego y cómo elucubrábamos sobre la historia y sobre los próximos destinos del protagonista cuando él y yo nos quedábamos a dormir en casa del otro. Finalmente llegamos al final del juego y quedamos completamente flipados con él. Poco tiempo después salió otra colección de videojuegos que dio la casualidad de que traía la segunda parte, y aunque corrimos raudos a hacernos con ella, no nos pareció lo mismo. Durante estos últimos 24 años he vuelto a jugar muchas veces en distintas plataformas, en parte porque me sigue pareciendo una obra maestra de su género y en parte por volver a aquellas semanas, quizás meses, de 1999 y 2000, a aquel tiempo pasado en el que todo era más lento, más sencillo y seguramente más auténtico. En fin, os dejo ya. Felicidades por haber terminado otra temporada más. Os deseo el mejor verano de todos y espero que y deseo que volváis para seguir trayendo vuestro toque y vuestra visión de lo que tanto disfrutamos. Un saludo. Qué buena época la de comprar juegos en los kioscos. Era genial. De hecho, la cosa empezó a crecer y yo he llegado a comprar hasta juegos de Play 2 en los kioscos. Hasta putos juegos de Play 2 tirados de precio. Increíble. Sí, sí. Yo alguno en plan los Codegame de Ubi, por ejemplo. Sí, exactamente. Los de la colección. De hecho, mi Half-Life es de la colección del mundo. Yo tengo ese. La única manera de que yo gastase algo de pasta en el mundo. Sí. No, es curioso que la clave que aparecía en aquella colección, bueno, en este caso de Half-Life, funcionaba en Steam. De hecho, era ibas al tal, cogías el periódico, lo tirabas a la basura y te llevabas el juego. Yo me pregunto. ¿Qué hacía yo? Que eso funcionara en Steam era una cosa en plan, no sé cómo decirlo, retroactivo o algo así. Valve habilitó una serie de números, de claves. No, Valve, todas esas claves del juego que se hicieron compatibles con Steam. El juego, aquella colección y el juego habían salido mucho antes de que existiera. Pero las claves las distribuyó Steam. Valve. Claro. Sí, pero no todas las empresas te dicen que las claves antiguas valen. Pues bueno, en este caso. Pero en este caso, Steam sí. En este caso sí. Y por cierto, compré un pack, bueno, conservo todo de Resident Evil de PC y el Shogo. Morbid Division. Un jugazo de Shogo, ¿eh? Ah, muy bueno. O sea, era un pack de la hostia. Fue la hostia ese juego. Sí, envejeció mal. Vale, David, continuamos. Sí, el siguiente mensaje es de Ravencloud. Dice: muy buenas, gente. Aquí Rubén, desde la capital. Ravencloud en vuestro foro. Omar Ravi Raven en el live. Hoy nos reunimos todos los presentes alrededor de vuestras mesas para demorar cómo se merecen aquellos juegos elegidos para la gloria y cómo cada año despedimos de la mejor manera posible otra temporada más que termina y que para muchos nos deja un vacío difícil de llenar durante los meses de verano hasta el comienzo de la siguiente temporada. En fin, no se puede luchar contra lo inevitable, así que como bien dijo el comandante de las legiones del norte, grandísimo Máximo X Meridio, la muerte nos sonríe a todos, así que devolvámosle la sonrisa. Esta vez he querido escoger un juego que me marcó, como solo hacen los juegos elegidos para la historia. Un juego que me revolucionó allá por el año 97, la industria del videojuego, y que ayudó a evolucionar un género que en ese entonces no era muy mainstream. Y que su reinado está totalmente ligado al juego en PC con buques insignias como Doom o Quake. Hoy os quiero hablar del mitiquísimo GoldenEye para Nintendo 64. Podría empezar hablando de cómo un jovencísimo Martin Hollis consiguió algo imposible creando un juego que tenía todo en contra. O podría hablaros de cómo la inspiración en Virtua Cop desató una tormenta de ideas que llevaron por un camino de espinas a un grupo de 11 programadores novatos sin nada que perder y con muchísimas ganas de triunfar a pesar de tener el viento en contra. pero prefiero contaros mi experiencia con un juego que cuando llegó a nuestras vidas puso patas arriba el concepto de shooter y revolucionó lo que ahora es tan común en este tipo de juegos como es el modo multijugador. Podemos decir que Nintendo 64 necesitaba de un gran título, ya que llevaba un año en el mercado y la cosa no pintaba bien a corto plazo, y Rare fue muy fue la encargada por enésima vez de sacar las castañas del fuego a una Nintendo muy envejecida y anciana, a un pasado muy conservador, anclada, perdón, a un pasado muy conservador que la verdad no encajaba en aquel momento con lo que los jugadores demandaban en aquella época, y que Sony servía en bandeja de plata a cualquiera que se asomara por sus novedosos juegos. Recuerdo jugar al juego como un enfermo, horas y horas, días y semanas rejugando la campaña y disfrutando de todos los niveles de dificultad y, por supuesto, dándole caño multijugador infinito que el que hacía las delicias con las tardes con los amigos, bueno, con los colegas. No había una tarde más perfecta entonces que quedar en la casa de tu colega, llevar tu mando de color, conectar las Nintendo 64, calentar con unas carreras a Mario Kart 64 y acabar la tarde con mis partidas jugando una tele de 14 pulgadas, partida a 4 y todos los lanzacohetes y minas de proximidad. La pobre máquina sufría embolias virtuales y microinfartos electrónicos que la llevaban a mostrarnos imágenes a unos increíbles 2 frames por segundo hasta que se disipaba el humo. ¡Qué gran época, joder! En fin, a día de hoy todo es más práctico. Te sientes delante de una tele 55 pulgadas y puedes jugar al multijugador hasta con Bob Esponja y en cuestión de segundos. Pero para los que vivimos el boom de los videojuegos y pudimos compartir aquellas tardes con los amigos de siempre, jamás se podrá comparar esa sensación de compartir momentos únicos e irrepetibles con el simple hecho de estar a solas en tu habitación y hablar con unos cascos con personas que jamás han compartido un bocata de nocilla contigo, o a los que no les importa que tu bote de Fanta tuviese más peces que el estanque del Retiro. Eso sí era amistad de verdad. En fin, chicos, me despido de vosotros, pasad un gran verano y recargad pilas, que parece que el año se va a poner interesante con ciertos lanzamientos y quién sabe, quizás suene la flauta y antes de que acabe el año podemos estar jugando en Terra Medal Golden Eye Remaster en nuestras Xbox y podremos volver a aquellos años, aunque solo sea en el recuerdo de un tiempo mejor. Os dejo el enlace de un vídeo que hice sobre Golden Eye en el que contaba muchos secretos y anécdotas sobre su desarrollo. Un abrazo para todos. Los juegos de mi vida, volumen 13, Golden Eye. Bueno, deja el enlace para YouTube. Después si queréis lo compartimos. Y sí, por cierto, de Golden Eye, este remaster, remake, es como Lewandowski. O sea, está ahí a punto, pero no termina de cuajar. Siempre se complica, sí. Pero bueno, la verdad es que esta vez puede que sea de definitiva. Y gran juego. Creo que lo traje yo también al programa, el Golden Eye. Y también comentaba mis duelos multijugador que eran gloriosos. Y juego histórico, muy muy buen, muy buena aportación, desde luego. ¿Quién no rompía su Nintendo 64 con la pantalla partida y las minas de proximidad? En mi caso éramos solo dos, pero aquello era un espectáculo. Yo es que tengo que admitir que en esa época jugaba a Quake 2. Hay que jugarlo todo. Yo también jugaba a Quake 2. Igual un poco más tarde, pero sí. Hay que jugarlo todo, tío. La experiencia te lo da tocar todos los palos. Continuamos, Oscar. Sí, vamos con Tanis. Dice, buenas, integrantes del complejo y oyentes del programa, soy Julián de Barcelona. Aunque en otros especiales he participado por otros medios, es la primera vez que lo hago por el foro, como Tanis. Entre otras cosas, para que Oscar no se quede sin su trabajo. Muchas gracias. El juego del que os quiero hablar es Sly of Spire. Lo he traído aquí porque ha sido un juego que me entretuvo y disfruté mucho durante toda la pandemia y que me ayudó a evadirme en muchos momentos. Lo he traído, muy resumidamente, es un juego de cartas en el que tu personaje debe ascender piso tras piso hasta el último de una torre mediante el combate contra enemigos, usando las cartas y reliquias que vas consiguiendo. Es muy importante tanto la estrategia que sigues en cada combate como la manera de que construyas tu mazo de cartas. Llegar al último piso y derrotar al enemigo final, digo bien porque la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que lo finalizas te enfrentarás al verdadero jefe final. Ha sido una de las mayores satisfacciones como jugador. No me enrollo más, que nos habéis pedido brevedad, pero solo recomendar que le deis una oportunidad. Está en todos los sistemas y gratis en Game Pass. No todo ha de ser mundos abiertos kilométricos ni gráficos hiperrealistas. Un abrazo y que tengáis muy buenas vacaciones, Julián, Tanis. Igualmente. Que por cierto, yo creo que el tema de la pandemia va a dar para futuras cosas de estas porque... Seguro. Sí, sí. Yo tengo ahí alguna cosilla. Era mucha gente jugando. Sí, sí. Seguimos con Restallo, dice: hola amigos de Complejo, a pesar de que nunca dé señales de vida, soy un ferviente seguidor de vuestro programa desde el inicio de los tiempos. Esta vez he decidido romper mi silencio para celebrar uno de los eventos más señalados del año, el especial Juegos de Nuestra Vida. El juego del que voy a hablar es Resident Evil Code Veronica. Corría el año 2003 y yo estrené mis vacaciones postrado en la cama por un leñazo que me di en bici. Al querer saltar una rampa con unos palés y unas cajas que habíamos robado en un supermercado. ¡Qué mítico! El resultado de esta proeza fueron dos costillas rotas, un esguince de tobillo y todo un verano por delante en el que poco más que poder hacer que estar tumbado. ¡Qué marrón! Para amenizar mi forzado reposo, llegó a mis manos un Resident Evil Code Veronica. En principio todo apuntaba a que aquel juego no iba a hacer otra cosa que incrementar mi agonía. Aquella portada tan sosa, aquel control tipo tanqueta tan ortopédico. Sin embargo, tengo que reconocer que el juego me atrapó como pocos, enamorándome de su historia y de sus personajes, con mención especial para los gemelos Ashford. Es curioso cómo, a pesar de todo, tengo un grato recuerdo de aquel verano en el que no hice otra cosa que viciar a la consola como si no hubiera mañana y sumergirme en un videojuego que ha marcado mi pasión por la saga Resident Evil. De vez en cuando, el estrés y el agobio hacen que la vida se ponga cuesta arriba. Por mi cabeza pasa la idea de robar unos palés y unas cajas de supermercado, hacer una rampa y darme la hostia de mi vida con una bici, para así poder rememorar aquel verano de dolor, reposo y buen Resident Evil. Bonito texto. Pues sí. Bueno, siguiente comentario de Brutal Vomit. Y dice lo siguiente: buenas gente, otro año más aportando un hito de arena al nuevo juego de nuestra vida. Esta vez quería comentar sobre Super Metroid. Lo primero que viene a mi mente al pensar en este juego es vacaciones de medio año en la escuela y la sala de la casa de mi amigo, sus hermanos, ellos sentados en sus muebles alrededor de su televisión en blanco y negro, que es lo que usábamos para jugar porque era la que estaba en la sala, y nosotros frente a ella jugando, pasándonos el mando de rato en rato. Obviamente, aquí lo del que pierda una vida pasaba al mando no servía, porque podías estar sin morir un buen rato. Recuerdo mucho también el túnel de cristal para llegar a Maridia, donde no sabíamos qué hacer, hasta que nos dimos cuenta de que lo teníamos que reventar con una superbomba. Perdón por el spoiler. Con el tiempo lo pasamos muchas veces y recién pudimos sacar el 100% cuando mi amigo se compró la Club Nintendo, donde estaba una guía completa del juego. Era una super chulada, con todas las imágenes de los lugares y notas indicando la ubicación de todo y dónde decía cómo hacer el Crystal Flash, que nosotros ni sabíamos de eso, y cuando lo hicimos fue quedarnos asombrados de lo chulo que se veía. Por cierto, qué bonitas eran las guías de juegos de revistas en aquel entonces. Bueno, para no hacerla muy larga y el programa no se les haga de 10 horas, terminaré diciendo que Super Metroid, junto a algunos otros de los que ya he hablado en estas especiales, son mi infancia, y muy aparte de que el juego es un juegazo, los recuerdos que han quedado atados a él son mucho más solid que el juego en sí. Hostia, espera un momento que se me ha refrescado esto. Un momentito. Feliz temporada para todos y los esperamos pronto de regreso, chicos. Que descansen, un abrazo. Esta es la revista de la guía, qué bonita, joder. Pues aquí sí. La, sí, es chula, es muy bonita. La portada ahí muy guapa, pues con Ripley. Ripley. Es verdad, la teniente Ripley y Samus. Y no, Samus no, Metroid. Y Metroid, es verdad. Yo Ripley no recuerdo muchas guías de estas aquí en España. Aquí teníamos el teléfono ese de atención que te sacaba de los problemas. En esa época había, creo que Nintendo hacía, publicaba el mapa, pero no había las guías tal cual. No, pero así, por separado no. Yo recuerdo alguna guía, como por ejemplo la de Zelda Ocarina of Time o la de Pokémon. La de Pokémon Rojo y Azul, que era tochísima además. Pero esa seguramente te venía como suplemento adicional de la revista. Sí, no lo sé. Es más, pero no era, digamos, una revista solo para comprarte no, en... No estoy seguro ahora mismo, pero yo creo que la primera guía que llegó de ese estilo fue Illusion of Time, ¿eh? Puede ser. Seguimos. Vamos con el siguiente mensaje de Fran Fox. Dice: hola chicos, para hablar de este juego tengo que remontarme al maravilloso año 2000. El mejor año para la música y la moda. De mi cosecha, perdón. Yo tenía 18 inviernos y recién estrenaba mi primer ordenador cuando empecé a verme con una chica. Como sus padres no siempre la dejaban salir de noche, solíamos quedar en el Messenger para chatear hasta las tantas. Un día me planté con la edición coleccionista de Age of Empires y le propuse dar un mejor uso a nuestros fabulosos modems de 56K, y así empezamos a jugar Age of Empires 2, o como lo llamábamos nosotros, el Conquerors, debido a su expansión. Y nos pasábamos la noche de charla mientras jugábamos en cooperativo o competitivo, siempre intentando que la sangre no llegase al río. Mi novia era la chica del cable original. En su casa solo había una toma de teléfono, y para conectarse a internet tenía que desenchufarlo y desplegar un hilo telefónico de 30 metros por comedor y pasillo hasta llegar al módem de su habitación. Pero algo en ese sistema no debía convencer mucho a su madre, ya que más de una vez, en plena madrugada, le había pegado tremendo tirón al cable, dejándonos colgados, literalmente, en mitad de una acalorada partida. El juego nos acompañó en muchos momentos, y entre escaramuza y escaramuza el tiempo fue haciendo su trabajo. 22 años después, doy gracias de que aquella chica con la que jugábamos al Conquerors termina por conquistarme y que al día de hoy sigue siendo mi pareja, pronto mi esposa, con la que espero compartir muchos años más de esta y otras aficiones. Ha sido un placer disfrutar una temporada más a los amigos del complejo, muchas gracias por seguir ahí y esperemos veros de nuevo a la vuelta. Feliz verano a todo el mundo y que viva el mono cazoide. Bueno, y muchas felicidades también a vosotros dos. Bonita historia. Y bueno, son ellos dos, Fran y Martuca, los que nos mandaron esta caja del juego oficial de Complejo Holanda. Bonita historia, muy bonita historia. Sí. Y vamos con la de Avales 2000, que nos dice: Bueno, me digno aparecer por aquí en quizás uno de los programas más especiales de la temporada. Esa temporada, sin duda, que menos programas he escuchado, se os echa de menos, pero en esta segunda etapa de la paternidad, en la que supuestamente debería tener más tiempo, entre gimnasio para desahogarse y cansancio por la edad, no me da la vida. Hoy os vengo a traer una etapa anterior a de trastero pequeñito que tenía en mi habitación. Tenía costumbre de ir a dormir a casa de un amigo de la infancia. Nos situamos en plena adolescencia, época de PlayStation 1. Solíamos alquilar un juego e intentábamos pasárnoslo en una noche y parte de días siguientes. Así lo hicimos en el pasado con algún Final Fantasy y otros de estilo. Pero aquel fin de semana fuimos al videoclub y nos volvimos con The Legend of Dragoon, un juego de estilo Final Fantasy con otro toque. Adelanto que la visión que voy a traer de este juego está basada únicamente en el recuerdo y no lo he vuelto a jugar desde aquella vez. Gráficamente nos pareció un poco cutre, pero la historia pintaba guay. Tenía la mítica incertidumbre de que el personaje principal parece pro, pero todavía tiene un poder latente que nadie conoce. Según íbamos avanzando, tanto la historia como el sistema de combate se iban complicando más, y a media tarde apareció la madre del colega con unas galletas que había hecho alineadas psicotrópicamente, logrando que un sistema de combate inicialmente algo complicadillo, con una especie de coreografía de colores que había que acertar a darle el botón correcto en el momento correcto, se complicase todavía más. Esas galletas tenían dos peculiaridades: daban hambre y estaban muy ricas. Recuerdo que el juego nos estaba enganchando sobremanera, y en algún momento de la noche me desperté y el sistema de combate había evolucionado espectacularmente. El personaje principal parecía un personaje sacado de la serie de Sailor Moon, tenía una armadura enorme y alas y muchas luces, así lo recuerdo yo. Seguimos avanzando y el juego nos gustó mucho. Por supuesto, no lo terminamos y todavía hoy es el día que, cuando lo recordamos, nos decimos que tenemos que volver a jugarlo y ver cómo terminaba aquella peculiar historia. Como siempre, es un placer dedicaros estos recuerdos de mi vida videojueguil y que me hagáis rememorar esos sentimientos de nostalgia. Un abrazo fuerte a todos. Y último de esta tanda, David. Muy bien. Bien, el siguiente es de Gurolius. Y dice lo siguiente: ¿Qué onda, compadres? Me llamo Fernando y apenas los conocí, me los encontré en Spotify. Sigo todos sus programas cada semana, ya que somos de la misma generación y su punto de vista sobre los videojuegos se me hace bastante objetivo e interesante. Pero bueno, vamos a lo que te truje, chencha. Hablando sobre los juegos de nuestra vida, en la generación de los 16 bits, a mí me tocó tener la Sega Genesis. Bueno, la Sega Genesis. Entre los juegos que me dieron estaba el Quackshot, era sobre el pato Donald y en sus aventuras estilo Indiana Jones. El problema era que había unas partes en las que tenías que saber inglés para poder seguir avanzando. La cosa es que yo estaba bien burro para esto del inglés, así que un día un primo mucho mayor que yo vio cómo estaba batallando y decidió ayudarme con la traducción. Todo ese mes él prácticamente vivió en mi casa, juntos nos íbamos pasando los niveles. Yo además aprendí inglés viendo cómo mi primo traducía. El juego era espectacular y con una historia también interesante, y la música súper chida. Ya los dos somos grandes y no falta cada año que en la cena de Navidad siempre platicamos sobre el juego y recordamos con nostalgia. Es la primera vez que escribo en el foro, sigan adelante, vatos, sus podcasts siempre los bajo y los escucho en el carro. Les mando un abrazo. Otro para ti. Otro para ti. Igualmente. Y bueno, hasta aquí las participaciones por ahora, porque toca seguir con el siguiente juego. Y el siguiente juego, esta vez sí, es el juego de Jorge. Y vamos a continuar con el programa, pero antes de nada, tenemos una sorpresa, amigos y amigas de Complejolanda, y más vale que estéis pendientes, porque en directo, exclusivamente en directo, vamos a hacer un sorteo, sorteo inesperado. Sorteamos en el día de hoy 20 euros de Nintendo Switch. David, si haces el favor, coméntanos un poco, dame sí. más detalles sobre esto. Pues de 20 euros me refiero de Switch Online. Eso es decir, un año. Eso es correcto. Nuestro oyente Fran García nos ha cedido amablemente este código para disfrutar durante un año del sistema Switch Online, ¿vale? Con todas sus ventajas y atractivos indudables. Así que, sorteazo del copón, muchas gracias, Fran. Y que empiecen los Juegos del Hambre. Que empiecen los Juegos de Hambre, porque os vamos a hacer una pregunta que solo podréis contestar a través de nuestro email y en directo. Es decir, cuando acabe el programa, se terminó el concurso. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue, en qué año se produjo el primer especial Juegos de Nuestra Vida? ¿En qué año se produjo el primer especial Juegos de Nuestra Vida? Nos mandáis la respuesta a contacto@complejolanda.com. Repito el email. contacto@complejolanda.com. Entre los que participéis, sortearemos al azar y ganará ese código de un año completo de Nintendo Switch Online. Gaspar. Pero este código de sorteo es la foto que vi en WhatsApp. Es que a mí se me añadió, yo vi eso y automáticamente se me añadió un año más de Switch Online. No sé el motivo exacto. A ver si van a tener algún problema cuando quieran canjearlo o algo. Yo, por si acaso, aviso. Una pequeña duda, matiz. Yo no sé si estos códigos valen para ciertos territorios. Claro, eso. Pero creo que puedes, si lo metes en una cuenta secundaria. Ya, bueno, pero ya obligas a la gente a hacer una cuenta secundaria en no territorio nada. Común. Si lo creo gana que es como los juegos, se te añade y listo. Si lo gana alguien de otro territorio y lo prueba y no le funciona, que nos lo diga y volvemos a hacer el sorteo. Efectivamente. Lo que sea. Pero bueno, es una pequeña advertencia, porque ahora lo he pensado y dije, hostias, es que a lo mejor para otros territorios no vale. Pero bueno, en fin. Son cuestiones que veremos in situ. Bueno, en todo caso, toca continuar y esta vez le toca hablar a Jorge. Cuéntanos, Jorge. Pues sí, amigos y amigas, porque vamos a hablar de un juego que es uno de los juegos de mi vida. Es uno de los juegos de mi vida porque mira que lleva años conmigo este videojuego. Phoenix Wright Ace Attorney. Es decir, el videojuego de los abogados que hacen cosas raras y que, bueno... que si un abogado profesional lo juega, pues se parte la caja porque... cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero el caso es que el juego es una diversión absoluta. Es un videojuego que salió en 2001 para Game Boy Advance. Yo creo que aquí no llegamos a verlo en Game Boy Advance. Que me corrija alguien si me equivoco, pero yo creo que no llegó a España ese juego en Game Boy Advance. Y si llegó, pues fue poco conocido en esa época. Y es un juego desarrollado por Capcom. Parece ser que en Japón tuvo una versión lanzada en 2005 para PC, que eso sí que me parece raro de narices, que la desarrolló una compañía tercera llamada Source Next. Pero bueno, el caso es que a nosotros la versión más popular, la que conocemos todos, es la de 2006, que salió en Nintendo DS. Ya sabéis que Nintendo DS, bueno, trajo la gran novedad de esas dos pantallas con el stylus, y tú podías pues manejar el juego directamente con el lápiz y tal, y era bastante guay. Y este juego, Phoenix Bright, que es una visual novel, se prestaba mucho a ello. Es curioso porque el género de las visual novels siempre ha existido prácticamente desde que existen los gráficos visuales de videojuegos, ¿no? O sea, era un género pues que estaba ahí. Digamos que no era tan popular como el género de las aventuras gráficas, pero este juego, esta saga, en concreto Phoenix Wright, sí que le ayudó a darle un empujón potente a este tipo de juegos, y hoy en día es uno de los juegos más, de los estilos de juego más populares, especialmente en PC y tal, ¿no? El tema de las visual novels. Bueno, ¿de qué va el juego? Tú eres Phoenix Wright, que eres un abogado novato, y tienes que ir solucionando casos. Cada episodio del juego es un caso, ¿no? Y cuenta con una trama, con presentación, nudo y desenlace. Solucionas el caso, y cuando lo solucionas, pues pasas al siguiente caso y se va desarrollando una historia. Y de eso va el juego, porque el juego es una historia, ¿no? Yo recuerdo cuando lo pillé por primera vez este juego, que lo descubrí en Nintendo DS. Veréis, aquí va la anécdota, ¿vale? El escarfeo con Jack Sparrow. Porque, amigos, yo, en la época en la que estaba la Nintendo DS, yo era muy joven y no tenía un puto pavo. No, era más pobre que las ratas. Las piedras de la calle eran más ricas que yo, ¿no? Entonces, hice mi estrategia habitual para comprar videojuegos, que era: voy a ahorrar todo lo que pueda, de lo poco que consigo, y tenía que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Me compro algún juego? ¿O ahorro un poco más si me compro una Nintendo DS? Ya, pero si me compro una Nintendo DS no tengo juegos. Bueno, pues me compré una tarjetita mágica. Yo caí en ese tema, ¿vale? De las tarjetitas mágicas. Lo puedo confesar. Y lo puedo confesar porque hoy en día me gasto ingentes cantidades de dinero en videojuegos. Creo que alimento a la industria, ¿no? Pero en esa época pues no tenía un duro. Pero la pobreza no justifica que le robes a la pobre multinacional. Por supuesto, pobre multinacional. Pobre indefensa multinacional, pero que te vende los cartuchitos a 50 euritos. Esa fue mi solución. Pero el Jorge corporativo de hoy en día estaría ultra enfadado con el Jorge pirata de aquella época. No, te digo una cosa. Se odia a sí mismo, en el fondo, pero no lo dice. Y aprovecho para decirlo, lo dije muchas veces en mis directos. Mira, si tú no tienes un pavo y eres más pobre que las ratas, como me pasaba a mí, yo no veo más mal que te bajes un videojuego y lo juegues. Yo creo que todos en algún momento hemos caído en eso. Sí, Gaspar, ni de coña, sí. Ya. ¡Jamás! Ya. Bueno, el caso es que lo suyo es que si tienes dinero, pagues por los videojuegos. O sea, si tienes dinero y no te los compras, eres un cabrón. No, es que no valoras el videojuego. Yo muchos de esos juegos que pirateé me los compré luego, ¿no? O sea, cuando pude comprármelos. El caso es que con este juego lo descubrí así, ¿no? Me había comprado la tarjetita mágica. No es que yo le diera una gran prioridad a la 3DS, a la Nintendo DS en esa época, pero estaba en un punto que quería probarlo todo, ¿no? Era muy llamativo el tema del stylus y jugar a juegos. Uno de los que me jugué, que hemos hablado aquí alguna vez, es Trauma Center, que creó un verdadero trauma en mí ese juego. Y otro era este, ¿no? Y lo descubrí así como de forma fortuita, ¿no? Porque se hablaba por ahí de él, salía en alguna revista, había gente que lo había probado y yo decía, hostia, pues la gente habla de este juego, ¿qué tendrá este juego, no? Y ahí fue que lo probé. Y me enganchó desde el minuto cero. O sea, me pareció que el juego estaba muy bien planteado, la narrativa, cómo te va introduciendo las diferentes cosas y la forma de jugar, y cómo te mete un poco en el mundo de las historias de juicios, pero sin mucha dificultad, ¿no? Sin que tengas que tener ningún conocimiento técnico de juicios en general. De hecho, yo en aquella época no sabía absolutamente nada de derecho, juicios, etcétera, y me parecía todo normal. Y hoy en día es por eso que lo he traído de nuevo. Lo estoy rejugando. Me compré la versión Trilogy del juego, que es para Steam, y lo estoy rejugando y digo, es que está todo mal. las pruebas que las pillas por ahí. O sea, tú pillas una prueba por ahí, no la ve la policía, ni la acepta un fiscal, ni nada de esto. Y tú dices, no, tengo esto, señoría. Y el juez lo ve y dice, ah, vale, pues me vale. No, cosas así. Entonces está bastante bien, ¿no? El caso es que, bueno, pues ese juego me enamoró. O sea, yo lo jugué, lo devoré, ¿no? Y el caso es que en aquella época me parecía un juego ideal para jugar acompañado, ¿no? O con pareja o con algún amigo. Lo malo era la pantalla de la Nintendo DS, que era muy chiquitita. Pero el caso es que es chulo porque el tipo de avance en el juego es como una aventura gráfica. Es solucionar puzzles. Tengo que llevarle este objeto a este tío, enseñárselo, luego tengo que encontrar este otro, etc. Entonces era divertido jugar en pareja. Yo de hecho ahora mismo me estoy jugando, me estoy terminando la primera parte. Estoy al final de todo ya. Y lo estoy jugando con mi pareja Auri. Y lo estaba pasando muy bien. Yo hacía mucho tiempo que no lo jugaba y ya me había olvidado de todo, ¿no? Eso es una cosa buena que tiene el paso de los años, ¿no? Y yo os digo, lo que me molaba era que es como ver una serie de anime en videojuego. Porque realmente el desarrollo de los personajes, el desarrollo de la historia, incluso los giros, a veces absurdos, el humor y todo eso, parece una serie de anime shonen, tal cual, ¿no? Y está bastante bien llevado, o sea, es que es entretenido, cada episodio es entretenido, incluso aunque no sea tu rollo, yo te recomiendo que le des una oportunidad porque te acaba enganchando. Te iba a decir, a modo de curiosidad, ¿eh? Le hicieron un anime años después. Sí, efectivamente, y un manga también. Bueno, y hasta tiene una película de live action el juego, que es terrible. Ay, sí, algo, vi alguna foto alguna vez, sí. El caso es que, o no sé si es una película o era una obra de teatro, ¿vale? Una de dos, pero era algo de esto. El caso es que era tal mi entusiasmo por este juego que yo, como hacía siempre en esa época, pues compartía ese entusiasmo con Víctor y con el señor Poposki, personas a las que les enseñé el juego. Recuerdo que de aquella le prestaba la DS a Víctor para que se lo jugara, sí. Para que pudiera jugarlo también y tal, y todos nos enganchamos, y el señor Poposki, por supuesto. ¿Y qué me pasó? Que no le daba importancia al juego porque parecía un juego muy popular y tal, y cuando quise comprármelo ya era imposible, completamente especulado, porque es un juego que parece ser que no tuvo una tirada demasiado grande cuando salió. Aunque era un juego popular, porque fue conocido en su momento y tal. Y cuando quise hacerme con él, no lo conseguí. No lo conseguí, y cuando por fin tuve dinero para pillármelo, porque me había gustado mucho, pues no hubo manera. Así que siempre me quedó la espinita clavada hasta que sacaron esta edición Trilogy para Steam y para otras consolas y tal, que desgraciadamente vino en inglés. Lo que pasa es que la versión de Steam pues tiene una traducción que simplemente cogieron los textos del juego original de DS y los trasladaron a este nuevo juego, ¿no? Pero tampoco te quitas la espinita del todo. Hombre, me gustaría tener el original en la DS, porque además... Pero me refiero, si fuera, por ejemplo, Capcom y Nintendo dicen, vamos a sacar la trilogía en Switch, en edición física. Yo creo que ahí sí que te la quitarías. Hombre, un poco sí, más. Me gustaría más. Pero no lo hicieron. No lo hicieron y no, probablemente no lo hagan. El físico no va a salir y el español tampoco. El original cada vez va a estar más caro. Oíste, fíjate, Oscar, si yo también me quité la historia esta, que me lo compré en Switch y también en PC. Sí. Pagué dos veces por el juego. Sí, es que es eso. A mí me pasaba mucho que en esa época no tenía pasta para los juegos y alguno me lo bajaba, pero luego me lo acababa comprando, ¿no? Cuando tuve dinero, ¿no? Me pasó con muchos juegos como Warcraft 3, por ejemplo, como este juego, como bueno, muchos otros. Pero sí es verdad lo que dices, Oscar, que te queda esa espinita, sobre todo porque además la edición nueva del Trilogy está como redibujada, no está en pixel art. Que está muy chulo, ¿eh? Está bien hecho, porque lo estoy jugando entero y la verdad es que está bien hecho, pero no es exactamente igual al juego original. Además, una cosa muy chula que tenía el juego original es que cuando investigabas una escena, lo hacías con el stylus y molaba bastante la manera de investigarla. O por ejemplo, la versión de DS tenía un caso extra. El juego creo que tenía unos 4 o 5 casos y había uno más que era exclusivo de la versión de DS, que lo metieron en la versión Trilogy. El caso es que ese nuevo arco de la historia incluía features, algunas cosas para jugarlas especialmente en DS. Por ejemplo, investigar un objeto, te ponía el objeto y tenías que girarlo con el stylus y buscar pistas en el objeto, O por ejemplo, había una cosa que tenías que soplar o cosas así, ¿no? Ya sabéis estas cosas que tenía la DS, sí, especiales y tal. Y claro, tú lo juegas en PC y para soplar tienes un botón de soplar, porque obviamente no pues eso, no es lo mismo. Entonces es una pena, porque esa sí que es la versión chula. A ver, pero la naturaleza nos ha dado dos riñones. Siempre puedes vender, siempre puedes ceder uno para poder jugarlo en 3DS o en DS. A ver, lo puedo jugar en la tarjetita, pero no es lo mismo que... Probablemente tener... haya demasiados juegos interesantes ultra caros y un riñón solo sí. No llega. Es cierto. Bueno, en cualquier caso, no quiero ocupar más tiempo con esto. Solo un par de detalles más. Este juego llenó internet de memes. O sea, el meme del abogado señalando y el otro de agobiado, el fiscal y tal. Eso es mítico de internet y se sigue usando hoy en día, lo cual me parece sorprendente que después de tantos años siga estando más o menos, digamos, en la memoria colectiva este tema. Y luego deciros eso, que me está gustando mucho redescubrirlo en esta versión Trilogy. Por eso, si lo habéis jugado en su día y tenéis la oportunidad de jugar a la Trilogy o rejugarlo hoy en día, os lo recomiendo porque vais a redescubrirlo. Y yo pensaba que jugándolo de nuevo me iba a parecer un poco ñoño, que no me iba a gustar o que me iba a parecer que las bromas estaban demasiado para adolescentes, pero no, para nada, me sigue gustando igual, creo que ha envejecido muy bien el juego, así que os lo recomiendo mucho. Y bueno, este es uno de los juegos de mi vida porque siempre ha estado ahí y sin duda lo he disfrutado muchísimo jugando a la saga en general. Bueno, y toca ahora irnos nuevamente a los posts de los oyentes. Y en este caso vamos con Tobillo Pelao, que nos dice lo siguiente. Hola, ¿qué pasa, máquinas? Os escucho desde hace mucho tiempo, pero hoy es cuando me he decidido a registrarme en el foro y escribir el juego de nuestras vidas. Tengo varios y os podría llenar el foro de situaciones y anécdotas con muchos de los juegos de mi vida, pero me voy a decidir con el juego más reciente que me ha marcado. Se trata de Streets of Rage 4, la edición con todos los extras. Bien, empecé a jugar y me pareció una puta pasada. Es un juego que me retrocedió a los antiguos, yo contra el barrio. Pero con varias cosillas de la actualidad, me enganchó como pocos juegos lo han hecho. Pero verdaderamente lo que me marcó fue la situación en la que me encontraba, ya que me estaba preparando una oposición, y quien lo haya hecho ya sabe lo que es. Me estaba preparando para el examen, pero a la vez también trabajaba, por lo que tenía poco tiempo para estudiar y lógicamente para jugar. Pues bien, lo que conseguí fue una dinámica que era estudiar, y hasta que no me aprendiera el temario que me había marcado ese día no podía jugar a Street of Rage 4. Llegó un momento que fue mi motivación y tenía hasta ganas de estudiar para la recompensa final. También por el género de juego que es, era perfecto para desahogarme después de una jornada dura de trabajo y estudio, ya que podía echarme una partida rápida metiendo hostias a todo lo que se movía y seguir con mis estudios. Bueno, le di tan fuerte que lo platiné y mi mayor recompensa fue aprobar el examen y conseguir la plaza. Por eso le tengo un cariño inmenso, aparte que es un juegazo. No había otro juego en estos meses de estudio, ya que meterme en otro juego con historia me podría despistar. Por eso Streets of Rage 4 es perfecto para dejar la mente en blanco. Bueno chicos, felicidades por el programa, ya que me encanta y hay que seguir así. Un saludo, máquinas. Joder, buena historia, ¿eh? La verdad. David. Bueno, pues el siguiente es de Funky Fly. Sí, es de Funky Fly, sí. Sí, correcto. Hola chicos, otra temporada más que se acaba y como no podía ser de otra manera, con el especial más esperado del año. En esta ocasión, el juego de mi vida es un título reciente. Bueno, según cómo se mire, ya ha cumplido 7 años. ¿Será que uno ya tiene una edad? Y el tiempo pasa más rápido. Estoy hablando de The Witcher 3, juegazo más que conocido por todo el mundo. La anécdota es corta, pero muy entrañable para mí. Después de jugar The Witcher 1, quedé enganchado a ese mundo y sus personajes, y con ansias de más me metí de lleno con la saga de libros. Disfruté mucho con el segundo juego, un salto brutal de calidad en muchos aspectos con respecto al 1, aunque echaba en falta la sensación de libertad que tenía el primero. El 2 es un juego más acotado y pequeño, pero ojo, sigue siendo un juegazo. Recuerdo que en la época en la que salió The Witcher 3, mi situación económica no era muy boyante, que digamos, y eso de comprar un juego de salida era un lujo que no me podía permitir. Tuve que estar atento a la vez para que no con un spoiler, y lo poco que veía solo hacía que mi hype creciera. me entretuve jugando otras cosas que tenía en el baúl, pendientes en Steam, pero para qué engañarnos, yo quería jugar a ese puto juego. Y aquí es cuando las fuerzas del destino intervienen y sobra el milagro. Todo se remonta al año 98, según muchos el mejor año de la industria del videojuego, con lanzamientos que sentarán en las bases de lo que aún hoy disfrutamos, y fue tan bueno que se hizo merecedor no de uno, sino de dos grandiosos programas especiales del complejo, y que yo escuché rememorando esos grandes títulos y esa época en la que no había preocupaciones y sobraba el tiempo para jugar. Resulta que gracias al aporte de un oyente y para ganar esos especiales, se sorteaba entre los comentarios de la gente, nada, poca cosa, The Witcher 3. Imaginen que lo digo como si fuera el niño de la Nintendo 64. Ya se pueden hacer una idea de cómo sigue la historia. Envié mi mensaje, participé en el sorteo y salí victorioso. Por fin pude sumergirme en The Witcher 3 con el tiempo. Le habré echado unas 750 horas, DLCs incluidos, lo hice todo en este juego. Es para mí la conjunción perfecta de todo lo bueno del primero y el segundo, más las cosas nuevas que aporta ese tercero de la saga y que lo convierte, en mi opinión, en uno de los mejores juegos de la historia, o de los mejores juegos de la historia. Y como dice algún meme por ahí, aunque el mundo se esté yendo a la mierda, estés tras los pasos de Siri y el tiempo apremie, siempre hay un rato para las buenas manos de Gwent. Y el disfrute fue máximo porque iba aderezado con un sabor especial. Puedo decir que tengo la Complejo Land Edition. Y eso no lo puede decir cualquiera. Gracias por todos los años que pasaron y todos los que vendrán. Larga vida al complejo y buenas vacaciones a todos. Pues oye, juego cortesía del complejo, ¿no? Un sorteo bien invertido, ¿eh? Pues sí. Esto es... puro lore de Complejo Lambda. Correcto, correcto. Un especial de otra cosa genera años después contenido. Contenido para un especial de juegos de nuestra vida. Curioso, curioso. Cuéntanos, Oscar. Sí, vamos con el mensaje de Denis el Azul. Primeramente le doy las gracias por su aportación, sobre todo por la brevedad de su aportación. Muchas gracias, Denis. Aportaciones breves. Aquí una aportación breve. Final Fantasy 4. No, Fantasy Star. Perdón, joder. Fantasy Star 4 de Mega Drive. Y eso que lo tengo aquí delante, con imagen y todo. Este juego es el juego que empecé a jugar cuando comenzó el confinamiento. Me hizo compañía hasta que me lo acabé. Un juegazo que os recomiendo encarecidamente si buscáis un JRPG clásico, sobre todo si buscáis algo que se salga de muchos tópicos. Tiene el mejor clérigo que he visto en un RPG. Y ya está. Gracias, Denis. A continuación vamos con vos. A continuación es el mensaje, todo lo contrario que el anterior. Sí, todo lo contrario. Había que compensar una cosa con la otra. Decía vos, este es el primer juegos de nuestra vida en el que participo. Siempre se me olvida. Y eso que llevo escuchándoos desde que descubrí los podcasts. No recuerdo el año, pero recuerdo que fue cuando empecé a estudiar en Toledo. Sería el año 2008, 2009 quizás. Seguramente no recuerde muy bien el orden de los acontecimientos, pero juraría que fue cuando MediaStation anunció a bombo y platillo su nuevo y flamante podcast. ¿Qué coño es un podcast? Pensaba yo. Tras escuchar su primer programa, usé el buscador de mi querido Nokia N95 rojo para buscar la palabra videojuegos. Y ahí se me abrió un mundo nuevo, Game Over, que era Gamers, Último Nivel y varios más. Por supuesto, entre ellos estabais vosotros. Con ese nombre que referenciaba uno de los videojuegos de mi vida, Half-Life 2, pero en esta ocasión no vengo a hablaros de él, ya que hay un juego de mi vida más importante, Quake. Cuando salió Quake yo no tenía PC, era usuario de lo que hoy se conoce como consolas chinosas plasticosas, tuve un clon de Atari, donde flipaba al viviendo aventuras en juegos como Spider-Man, quien hubiera imaginado por aquel entonces que llegaríamos a algo como Marvel y Spider-Man. Y cuando quemé esta consola, mi madre tuvo a bien comprarme una clónica de NES, la Neo Boy. La veo ahora y pienso, esos mandos debían ser insufribles, pero entonces eso daba igual. Os cuento todo esto para poneros en contexto. Pensad que esos eran los mejores gráficos que yo había visto hasta la fecha. Por aquel entonces, a mi primo mayor que yo le compraron un PC en una tienda Jump. Una tarde, como tantas otras, llamé por teléfono a su casa para ver si estaba e ir a su ordenador. Y ver su ordenador. ¿Está Miguel? Por supuesto que estaba en su habitación experimentando con su nuevo juguete. Me dijo que estaba jugando a un juego muy raro y yo me lo pensé, cogí la bici y fui a su casa. Cuando vi aquello a lo que estaba jugando quedé confundido. No se parecía en nada que hubiera jugado antes, principalmente los plataformas y juegos de acción de Atari y NES. No lo entendíamos muy bien, pero nos reíamos mucho con los sonidos que expedían aquellos pixelados personajillos cuando volaban por los aires tras recibir indecisos e intrigados, perdón, una granada, o se balanceaban usando una cuerda. En efecto, era el Worms. Después de pelearnos un poco con el juego, decidimos pasar a otro. Nos movíamos indecisos e intrigados entre las carpetas de CDs con copias de prensa, entre comillas, que le habían pasado, los típicos de la época, y al final llegamos a Quake, aunque nosotros obviamente lo llamamos Quake. Cuando abrió el ejecutable y se cargó la demo en la que con un lanzagranadas revienta unos zombies, los chichas les llamábamos, para luego enfrentarse con un par de ogros, los sierras, y seguir así por un mundo de pesadilla enfrentándose a enemigos de lo más siniestro y sanguinario. Aquí voy a hablar claro, se me cayeron los cojones al suelo, un juego de disparos que se ve desde los ojos del muñeco. No me podía creer lo que estaba viendo, yo tenía 8 años y era la primera vez que veía un juego en 3D. Y menuda primera vez, tardamos un rato en averiguar cómo jugar. Ni siquiera usábamos el ratón, era la primera vez que veíamos un FPS. No lo recuerdo bien, pero juraría que la mira la movíamos de arriba abajo con el teclado numérico. No puedo evitar sonreír con condescendencia hacia nuestros yoes niños al escribir esto. Os podéis imaginar cómo Quake me voló la cabeza. Pasé de jugar a Super Mario Bros., Ice Climbers, etcétera, a Quake. Vaya salto. Me parecía un ultra realista. Todos los días iba a su casa a jugar. Nos encantaba perdernos por estos escenarios laberínticos, buscando secretos y peleando a muerte con seres de otros mundos. Sí, les pusimos nombres a todos ellos. Las bichas, los fantasmas y los osos, los de los palos, los trípodes, etc. En el 98 mis padres me compraron mi primer PC. Podéis adivinar cuál fue el primer juego que le metí. Quake fue el juego que definió mis gustos y que me moldeó como el jugador que soy hoy en día. Por todo ello es definitivamente y sin lugar a dudas el juego de mi vida. Postdata, no fue hasta muchos años después que descubrí que el juego tenía esa pedazo de banda sonora. La copia de prensa que teníamos no incluía la música, pero lejos de ser una deficiencia, eso lo hacía mucho más tenebroso, lo cual me encantaba. Nueva postdata, dice Bono, no me pude resistir y pequé. Yo como tú, tengo un pelín de asco hacia Limited Run Games, pero en agosto del año pasado no pude resistirme y tuve que tragarme orgullo para reservar la edición coleccionista de Quake. Pagué una cantidad obscena de dinero por ella, ya que como sabéis es importada. A día de hoy aún sigue en producción y sin fecha confirmada de envío. Nos joden por la nostalgia. Saludos. Bueno, yo tengo ahí una de Doom que por fortuna no la pagué yo, pero sí. Ojos que no ven. Exactamente. No hay problema. Continuamos hoy. Bueno, sigo yo, ¿no? Sí. Vale. Seguimos con Sakurak 8. Buenas tardes, noches, complejo. Bueno, a continuación dejo un aporte para el especial Juegos de Nuestra Vida. Corría en el 99 y estaba en mis etapas de secundaria, gracias a la emulación, ya que por aquí era difícil tener contactos con consolas de Nintendo por ser bastante caras. En la casa de unos amigos conocí los juegos de Pokémon Rojo y Azul y a partir de ahí fue una etapa increíble, ya que transmití en el colegio a mis compañeros que eran del palo de los juegos por disquete y pasamos los recreos jugando en la sala de computación. La tecnología actual no permitía el intercambio de Pokémon, pero aún así teníamos momentos increíbles como pasarnos datos de tal o cual nuevo Pokémon que capturábamos en cierta ruta o en cierta cueva. El equipo que usábamos compartiendo estrategias, niveles de evolución, etc. Fue una buena época y el inicio de una fiebre que perduraría a lo largo de los años con las entregas posteriores de la franquicia. Bueno, chicos, un saludo grande, un abrazo enorme, felicidades por la conclusión de una nueva temporada y que tengan un gran descanso. Bueno. Larga vida al complejo. Buena saga, buena época. Oscar. Vamos con el siguiente. Korohash dice, buenas noches, gente del complejo, soy David Canela. Y creo que ya sabéis que llevo años escuchándoos. Y todos los años se me pasa a dejar un juego de mi vida, pero hoy no. Bueno, hoy sí, ¿no? Hoy sí. Por eso. Este juego de mi vida no es otro que... No es que lo que sea por haber supuesto algo increíble en mi vida. Es más, ahora mismo no sé ni qué juego era exactamente, pero sí que viene con una anécdota que siempre recordaré, por ser un gili. Os pongo en contexto. Mi padre ha vivido en Holanda 18 años y yo, durante muchos veranos, tenía que ir allí a pasar un mes, totalmente aburrido y medio solo. No conocía a nadie allí, ni tenía amigos. Haceros a la idea de que esto fue en mis primeros años de instituto. Allí, a pasar un mes, perdón, ahora tengo 40. Uno de esos años, mi padre compró una PlayStation con dos juegos, Cool Borders 2 y NBA Live 97, creo, porque este es el protagonista de la historia y era bastante genérico como para diferenciar el año. Pues ahí estaba yo, haciéndome un equipo de muñecos gigantes para matar el tiempo cuando, por el rabillo del ojo, veo por la ventana que da al jardín a una chica aproximadamente de mi edad, rubia, típico en Holanda, claro. Preciosa, un ángel, pensé. Ella estaba sonriendo y me saludaba. La mujer de mi padre vino, abrió la ventana y la chica pasó. Era la hija de los nuevos vecinos y venía a conocerme, porque mi padre le había dicho que iba a estar por allí. Aún recuerdo su nombre, me la presentaron y yo me quedé sin nada que decir. Yo en esa época era muy tímido, lo pone en mayúsculas, especialmente con las chicas que me parecían guapas. ¿Qué iban a ver en mí de interesante? Pensaba. Joder, me está costando. Así que, como cualquier buena ameba social, la saludé y seguí con mi equipo de gigantes de la NBA. Otro día coincidimos, se hacía una especie de barbacoa en todo el vecindario y allí estaba ella, acompañada por sus tres hermanos mayores, así que tampoco se me hacía un entorno óptimo para cambiar más de tres palabras con ella. El verano pasó y no volví a coincidir mucho más con ella, pero no me la pude quitar de la cabeza, un ángel, pensé. Al año siguiente volví allí, decidido a hablar con ella, pero justo coincidió que ella estaba fuera de vacaciones. Hablando con la mujer de mi padre, me dijo que ella estaba un poco mal con el tema de los amores, que allí no le hacían mucho caso. Ella era muy guapa, pero era muy bajita para los estándares holandeses, pero no para los nuestros. Y que encima el año pasado yo no le había hecho ni caso, cuando ella misma dijo que le parecía muy mono. Y allí me quedé yo con cara de gili una vez más. Para más recochineo, yo no había tenido pareja ni un rollo antes de eso. Fui muy tardío y era muy tímido, así que imaginad cómo me sentía. Así que, aunque no sea una anécdota positiva, puedo decir que el NBA Live del año que fuera ha sido uno de los juegos de mi vida, porque me hizo quedar como un verdadero tonto frente a una chica increíble. Yo creo que esta anécdota no se la ha contado a nadie, así que esto es casi algo catárquico. Aunque, por supuesto, ahora lo recuerdo con cariño y me descojono por lo que no pasó. Con esto, solo pasar a deciros que espero que tengáis un gran verano y espero coincidir con vosotros en algún momento para conoceros personalmente. Un abrazo enorme a todo el equipo, sois geniales, geniales. Muchas gracias. Curiosa historia. Buena historia. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado alguna cosa de esta. Esa bala perdida que nunca regresa. Sí. Efectivamente, que no te das cuenta porque no sabes de la vida. Y entonces, años después te dices, hostia. Bueno, pero ya pasó. Vamos a continuar con. Me encanta este nick. Mablo Potos, que nos dice lo siguiente. Dos noches. Creo que es el primer mensaje público en el foro, ya que mi anterior participación la hice a través de Twitter mandando una anécdota a David de cómo, por culpa de Kingdom Hearts, se la habían liado en una clase de la universidad. En esta ocasión vengo a hablar de otro de los juegos que marcaron mi vida como jugador, el magnífico Sonic Adventure, para la maravillosa Sega Dreamcast. Al ser de 96, la Dreamcast me pilló en pañales, pero en el año 98 y con solamente 3 años, mis padres decidieron comprármela gracias o por culpa de mi primo mayor. Os explico. Yo no tengo hermanos. Así que me crié con mis dos primos, el mayor de los dos era bastante cabroncete. Así que se pasaba el día vaciándome y presumiendo de que él tenía X consola con X juegos, etc. Y yo obviamente pues no tenía absolutamente nada porque con apenas 3 años pocas cosas podía tener. Yo no le daba ninguna importancia, pero mis padres comenzaron una guerra psicológica contra mi primo mayor consistente en comprarme las consolas antes que a él las tuviese. Así que para que así no pudiese seguir jodiéndome la marrana. Sí, sin comer ni beberlo, las navidades del año 99 conseguí una Dreamcast. Joder, qué maravilla, ¿eh? Y aunque la máquina no le hizo competencia ninguna a Game Boy Color, la cual la tenía desde navidades anteriores, me dejó uno de los juegos que hasta el día de hoy sigo jugando recurrentemente, ya mencionado Sonic Adventure. Pero no todo fue alegría, ya que teniendo en cuenta que era un crío, el disco terminó completamente rayado. Y si bien el juego cargaba y me dejaba moverme por el mapa, al entrar al primer escenario se quedaba pillado y no fue hasta muchos años después que mis padres lo llevaron a restaurar que pude terminármelo. Poco tengo que decir de este juego, banda sonora impecable, un montón de personajes jugables, muchos minijuegos y una historia que me cautivó desde el momento en que vi a Chaos transformarse por primera vez. Una maravilla, la cual para mí está en el top 1 top 6 de juegos de Sonic. Nada más que decir, disfrutad todos de las merecidas vacaciones y nos vemos en la temporada que viene. Y vamos a ir con tres más, David. Muy bien. Raúl Depp deja el siguiente y comenta lo siguiente, a la redundancia. Buenas noches, complejo. En primer lugar, gracias por un año más, sois los mejores. Un juego de mi vida sería La Isla del Tesoro, una aventura conversacional de la prehistoria de los videojuegos. Hablo de un juego que no tenía gráficos, prácticamente todo era leído. Tú escribías, literalmente, lo que querías que tu personaje hiciera. Mis padres me compraron para estudiar. Un Amstrad PC 1512 y con él un juego la mar de educativo que el de la tienda aseguraba iba a inundar mi imaginación cual libro del barco de vapor. Sí, hablo de la prehistoria, ya os lo dije. El caso es que con 8 años en mi casa había un aparato con disquetes que era capaz de reproducir al menos un juego, que solo fuera texto. Y ese fue el único juego durante meses que me pasé. Me lo volví a pasar y realmente me entusiasmó. Me aficionó a la lectura de aventuras y ahorró a mis padres unos dinerillos en clase de mecanografía. Hace poco lo encontré en un emulador de MSX y aunque ya no es lo mismo, alguna lagrimilla eche. Un abrazo. Vamos con el siguiente de Sarbenien. Dice, buenas noches, complejo. Mi más sincera enhorabuena por otra temporada más. Muchas gracias. El juego del que quiero hablaros esta noche es el Ayrton Senna Super Monaco GP2. Hostias. De Master System. Corría el año 94. Yo tenía solamente 5 añitos y mi hermano mayor tenía una Master System a la espera de que mis padres cedieran y le comprasen por fin una ansiada Mega Drive. A mí me gustaba mucho verlo jugar, porque como podéis imaginar, con dicha edad yo no era demasiado hábil. Uno de los juegos que tenía era el mencionado Ayrton Senna, Super Monaco GP2, en el que básicamente te dedicabas a enfrentarte al piloto brasileño en los circuitos del Mundial, y a mí me encantaba jugar con él. El caso es que ese fatídico año, como imagino recordaréis, falleció el mitiquísimo piloto Ayrton Senna, causando una gran conmoción en los aficionados de la F1. Yo, evidentemente, no tenía edad para enterarme bien, pero cuando escuché que Ayrton Senna había fallecido, pensé que ello implicaba que iba a dejar de aparecer en el videojuego. Hostias. Al que mi hermano y yo dedicábamos tantas horas y que, por tanto, iba a quedar inútil. Recuerdo estar llorando un rato bien largo hasta que me calmé y me explicaron que no tenía nada que ver, que el piloto al que nos enfrentábamos mi hermano y yo cada tarde no era Senna de verdad. Joder. Y que podríamos seguir jugando igualmente. Bendita inocencia y bendita infancia, quien pudiera volver, un saludo y a pasar buen verano merecido. Muy buena anécdota, la verdad. Yo la verdad es que tengo una anécdota no con el juego, sino con la situación de Ayrton Senna en la vida real. Como sabéis muchos, soy ultra fan de Ferrari, pero antes de ultra fan de Ferrari era ultra fan de Ayrton Senna. Y cuando murió el piloto, a mí me impactó muchísimo, hasta el punto de que mi madre me tiene comentado que yo qué sé, semanas después del fallecimiento del piloto, yo estaba todavía con esa sensación de, con ese trauma, ¿no? De haber visto aquello en pleno directo y, bueno, ultra triste durante una etapa, unos meses o unas semanas, y la verdad es que, buah, un impacto terrible para mí aquella noticia. Y sobre todo verlo, ver cómo pasaba, buah. Claro, era otra época de la F1. Sí. Bueno, tenemos último de esta tanda, Ceroshido, que dice, buenas tardes, noches, complejo. El juego que quiero traer no existió, no tiene nombre, nunca fue creado y jamás saldrá a la venta, y aún así es una pequeña parte de mi infancia, que por desgracia no tiene un final feliz, pero sí una moraleja. Era un niño de tal vez unos 12 años aproximadamente. Empezaba mi vida de gamer con un limitado puñado de títulos de Super Nintendo como Super Mario World, juego que ya expuse en el especial de juegos de nuestra vida de hace un par de años, Killer Instinct, Donkey Kong, Mario Kart, Mega Man X, F-Zero y algún otro par así de paso. De esos que te prestan tus compañeros de clase. En la televisión ya mostraban juegos de PlayStation 1 y alucinaba con el salto gráfico, pero no me malinterpreten. Amaba mi Super Nintendo, que con esfuerzo mis padres habían comprado de segunda mano, al igual que el puñadito de juegos que había ido coleccionando con el pasar del tiempo. Un día cualquiera yo llegaba de la escuela cuando vi a un tío mío, que pasaba de vez en cuando a saludar a la familia. me intentó meter conversa y como él sabía que me gustaban los juegos, se le ocurrió la gran idea de decirme que tenía un amigo, el cual tenía un juego de peleas como esos que están saliendo hoy en día en la tele. Eran unos tipos musculosos con pelos parados que disparaban poderes. Yo era tímido, pero la pasión era mayor y me armé de valor en ese ambiente adulto para preguntarle si era posible verlo o que me lo prestara, aunque fuera un par de días. Él me miró y me dijo, por supuesto, se lo pediré a mi colega y te lo traigo ya otra semana, no creo que tenga problemas. Yo en ese momento ya empezaba a imaginar y crear ese juego en mi mente, pero me saltaba una duda. Aún con mi nulo conocimiento de hardware sentía que algo no cuadraba, entonces le pregunté, ¿este juego sirve para mi Super Nintendo? A lo que me respondió, pues claro que sí. En ese momento me convenció y con el pasar de los días hasta soñaba con el juego. Llegaba a la escuela y lo primero que hacía era preguntar si mi tío vendría esta semana, a lo que mamá respondía que no sabía. Pasó el fin de semana y él no llegó. Decepcionado pero aún con la esperanza, me intenté calmar, ya que era esa semana había estado muy ansioso, así que supuse que vendría el próximo fin de semana. Entonces llegó el día en que volviendo de la escuela me encuentra mi tío sentado como siempre en el sillón blanco. Él seguía conversando, así que tuve que interrumpirlo y luego de saludar le hice la pregunta de millón. ¿Me puedo traer el juego? A lo que él responde, ¿qué juego? Ah, sí, ya recuerdo. Resulta que no he visto a mi amigo en todo este tiempo, así que apenas le vea, te aviso. Y yo completamente decepcionado, sabiendo que tendría que esperar otra semana más, o tal vez dos, con el pasar de los días me era imposible dejar de pensar en el juego. Luego pasaban semanas y era excusa tras excusa hasta llegar a un punto que, para no vivir más decepciones, le decía a mi madre que le preguntara para no estar yo presente cuando volviera a decir alguna que otra excusa barata. Por supuesto, el juego jamás llegó. Unos años después llegó la era de PlayStation 1 y pude darme cuenta de que muy posiblemente el juego de lucha del que hablaba mi tío era Dragon Ball Final Bout de Bandai, el cual, a pesar de las críticas, yo lo encontré muy bueno con el hype del humo acumulado a lo largo de todos esos años. Fui capaz de poner esa capa de skin sobre el juego y por fin poder cerrar ese ciclo o vacío en mi vida. El tiempo todo lo cura, y eso es cierto, pero hoy a mis 31 años... ese juego aún está en mi mente tal y como me lo imaginé en su momento. La moraleja es que por favor jamás prometan o ilusionen a un niño con algo que no pueden cumplir, sobre todo si se trata de un videojuego. Los niños son más inocentes y su imaginación vuela mucho más que la de un adulto. Eso ha sido todo por ahora. Supongo que será un programa largo como siempre, pero de los que nos gustan a todos. Felicidades y sigan así. Siempre lo digo, ustedes son los más profesionales en lo que hacen. Saludos desde Chile. Oye, qué buena esta anécdota, ¿eh? De verdad, sí. Muy buena esta. Bueno, toca continuar y nos vamos ahora con el juego de David. Bueno, David, es tu turno. ¿Qué nos traes en esta ocasión? Pues nada, un juego nada conocido. Ya ha sido mencionado durante el día de hoy. Bueno, realmente creo que se menciona en cada especial. Siempre sale alguna, no sé, alguna mención, alguna entrega de la saga, directa, indirecta. Y sin duda es Quake 2. La verdad es que Quake 2 fue un título que disfruté en varias etapas diferentes, varias versiones. Y lo he traído, aparte de por motivos que explicaré más adelante, porque el círculo se ha cerrado por completo hace escasos meses con la versión definitiva, que ha sido para mí un auténtico lujo el poder disfrutarla de principio a fin. Del 1, bueno, ¿no? Del 1, dices. Del 2. Hablo de Quake 2. Ah, te refieres a versión RTX. Ese, correcto. Vale, vale. Bien, el tema es que en la década de los 90, pues yo tardé mucho en tener un PC. Y recibí con mucha ilusión el primer Quake de Sega Saturn, ¿vale? Pues era la forma en la cual yo podía disfrutar de ese título en ese momento. Y la verdad es que fue una versión muy meritoria. Limitada, evidentemente, en comparación a la de PC, pero meritoria. Ahí lo botó mi software, pues mostrando músculo, sacándole provecho. y además también un poco la espinita clavada de ver cómo sería la versión de Quake para PlayStation, que estuvo en desarrollo. El Otomi tenía una demo muy avanzada y gente que pudo verla comentó que era un espectáculo, ¿no?, de versión y superior a la de Saturn. Bueno, digamos que yo quedé satisfecho con el resultado. Yo venía a disfrutar de Doom, venía de conocer a ID Software, era mi estudio favorito, leyendas de la industria. Quake me quedaba muy lejos en ese momento, pero mi forma de poder disfrutarlo es la versión de Saturn. Y el tema es que, disfrutando la saco y diciendo, joder, por fin lo he podido disfrutar, qué guay, soy súper feliz, estoy completo. Un día llego al colegio y veo a un compañero mío, me acuerdo el nombre perfectamente, Raúl Vilar. No voy a decir el nombre completo por seguir repercusiones. Hay que hacerle Raúl algo. Vilar. ¿Vale? ¿Eh? Hay que hacerle algo. Hay que... No, que va, todo lo contrario. Y veo que el chaval llega con una guía. ¿Se acuerdan de estas guías de Playmanía, que es como un libreto pequeñito? Ah, sí, yo tengo alguna de esas. Sí, sí. En una guía así, pues así, bastante gordita y tal, y aparecía el logo, o sea, digamos el símbolo del Quake, pero era un símbolo extraño. Porque tenía dos palitroques, no uno. Y dije, hostia. Hostia, ¿qué es esto? Claro, en esa época no es como ahora, que tenemos sobredosis de información. Yo en esa época, pues al final, conoce las cosas por terceras personas, no eres consciente de lo que pasa en la industria. Y dije, oye, ¿eso qué es? Joder, es una guía de Quake 2. Y yo digo, ¿cómo que de Quake 2? Sí, Quake 2, joder, se salió hace unos meses y tal, es la hostia, no sé qué, tío, empezó a hablar, guau, guau, guau. Y dije, hostia. Es como que volví otra vez a maldición, ¿no? De guau, madre mía. Un capítulo perdido de tu vida, David. Totalmente. Y entonces le dijo, oye, ¿me dejas la guía? Y me dijo, ¿pero para qué quieres la guía? No, déjamela, simplemente para mirarla. Y me la dejó y me la llevé a casa. Y estuve con la guía meses, mirando la guía simplemente. Era una guía de extensa, de unas 50 páginas, con imágenes en blanco y negro, o sea, ni siquiera era color. Pero a mí el hecho de ver Quake 2 en capturas y poder, ¿cómo decirlo?, leer el juego, no disfrutarlo, leerlo, decir, pues no, esta zona de aquí, este arma de aquí, este villano de aquí y tal, y dije, hostia, qué puta gozada y tal, guau, guau. La verdad es que me lo quería quedar la guía, pero al final me la pidió para que se devolviese, ¿vale? No coló. Pero fue una primera aproximación curiosa. Y la verdad es que, no sé, extraña, pero por lo menos tenía una noción de lo que era Quake 2, ¿vale? Ya conocía los Strokes, conocía su historia, era una guía bastante completa. No era simplemente una guía, sino que además te metía en contexto, te explicaba las armas, como si fuese una de instrucciones, pero mucho más completo, ¿no? Y las capturas de pantalla eran pequeñas, reducidas, blanco y negro, pero yo vi esa ambientación un tanto diferente, ¿no? Y no sé, fue como que tuve una obsesión bastante insana con Quake 2. El tema es que al año siguiente, y me acuerdo perfectamente porque está en el baño cagando, está leyendo una joya de consolas y leí noticia de que Quake 2 llegará a PlayStation y 64. Y dije, hostia, guau, guau. Te cortó la cagada. Me dijo, hostia, Dios mío. Incluso ponía una captura de pantalla de la versión de PlayStation. Y dije, hostia, pues no se ve nada mal y tal y cual. Y fue como cada mes que sea una revista nueva, esperar nueva información de Quake para Quake 2 para 64 y PlayStation, ¿vale? Y al final estas versiones llegaron completa 64 de salida, porque mi mente deducía que era la mejor versión, pues, que hacías de la consola, y completa de PlayStation poco tiempo después, a los 4 meses, porque ya la habían rebajado 5.000 pesetas, ¿vale? Y debo decir que fue una catarsis. Vale, me quité un poquillo la espinita de encima. Es decir, digamos que la versión 64 es un pelín diferente, o bastante diferente a la original de PC. Pero bueno, me pude meter en el segundo de los Strokes. La versión a mí me parece meritoria. Es un juego que está muy bien hecho, un juego de todo 64, diferente. Pero resultó. Vale, resultó. Y la verdad es que incluso era competente con el Expansion Pack de 64. Se veía bastante bien. Y creo recordar que tenía un multi bastante chulo. Sí, tenía un multi, chulo. Joder, el multi es verdad. Bueno, pero yo tampoco quiero centrarme en esa versión específicamente, pero sí es verdad. Recuerdo con los colegas en casa GoldenEye, Mario Kart y Quake 2 también, que por cierto, me volví un puto ninja de la hostia, pero un puto ninja acojonante. Y la verdad es que fue una versión que le tengo mucho cariño. Y la de PlayStation para mí fue una sorpresa acojonante, porque yo no he dado un duro por ella. Y me hace una versión, pero una versión meritoria más no poder. Es acojonante que una consola tiene éxito, cómo se molestan en explotarla al 100%. Porque era muy fiel la de PC, muy fiel a la de PC. Tenía quizás el problema de que tenía que hacer muchas cargas entre niveles, porque evidentemente esos niveles no se podían cargar de una vez, eran demasiado complejos para la PlayStation. No había muchos tiempos de carga, así un pelín molesto, era quizás el único defecto que yo le medía, pero era un juego que se veía bien, que se jugaba muy bien, o se veía muy fluido, y la verdad es que para mí probablemente sea el mejor shooter de una persona de PlayStation, por no decir el mejor incluso. O sea, realmente es un género que en esta consola no explotó demasiado, y para mí probablemente sea su mejor juego. Y además lo digo sin ningún tipo de dudas, porque, hombre, está Doom Clásico, está Disruptor, un juego de Insomnia que también es buenísimo, está Exhumed o Power Slave, pero yo en conjunto creo que el Quake 2, la versión de Quake 2 para el PlayStation, me parece una jodida maravilla. Con lo cual, digamos que la cosilla quedó satisfecha. Y evidentemente a finales de los 90 pues me compré también un PC con la idea de estudiar, como siempre en esa época, y compré la versión de PC. Además, en la versión de PC, una cosa que me encanta del PC, al menos en esa época, a día de hoy el tema físico pues ya está perdido, es las ediciones baratas, que eran súper baratas y que encontrás fácilmente. Y compré una versión de Quake 2 que no venía con caja de cartón, lástima, venía una caja en DVD. Y además venía, yo creo que venía en CD, con lo cual era solo un disco, no eran los 50, no, era un CD, no, era un DVD creo, no me acuerdo. Era único disco, no eran los 50 discos que tenía la versión original. Y ahí fue, digamos, la prueba de fuego, fue cuando realmente pude ver lo que era Quake 2 y quedé completamente encandilado. Pero ¿cómo tiraba ese PC el juego? Me tiraba bien. Muy bien, evidentemente. Date cuenta que el PC era un PC relativamente bueno para esa época. Quake 2 es un juego del 97, este ordenador era el 99-2000, con lo cual no tenía ningún problema. Yo recuerdo las tarjetas gráficas aceleradoras, sí. Voodoo 2, sí, que coincidió con la época de Quake 2, y el juego iba como un tiro, era acojonante. Sí, sí. Era más bonito que la realidad. Sí, sí, sí. Las librerías Glide. Sí. Se veía que te cagas todo. Yo lo había instalado una vez en el ciclo, en FP, en la escuela. Pero recuerdo simplemente que lo podía jugar. No me acuerdo qué tenía aquel. ¿Qué ordenadores eran aquellos? No me acuerdo. Aquel Pentium 4 de mierda. Ah, no, guay, no. Me ha sobrado. Sí, a ver. Pentium 4, sí, estoy hablando de 2002, cuando lo instalaba yo allí. Sí, hombre. Sí, pero no tenían gráficos dedicados. Este juego es de 97, Oscar. ¿Eh? Sí, ya, pero eran patatas. Eran ordenadores de estudiar, no para jugar. Claro, no tenían gráficos. Usaba el procesador. Tenía un Ando 6. Bueno, es que realmente Quake 2 podías jugarlo con procesador. Sí, no había problema. Pasa que se veía peor. Ultra pixelado, parecía, sí, un juego de Play 1, se veía, pero se veía como el Quake 1, sí, en cierto sentido, pero ¿no? Se disfrutaba en los recreos, sí, y tal, claro. La verdad es que sí. Yo este fue el primer juego que jugué en multijugador en LAN, en un ciber, que íbamos Víctor y yo al ciberchat, que éramos chavalines, que tendríamos 11, 12 años o por ahí, 12 años por ahí, y nos turnábamos ahí en el ordenador, metíamos el dinero y nos turnábamos, y a veces hasta jugábamos los dos a la vez, uno en el teclado y otro ratón, para aprovechar. Sí, aprovechar. Y me acuerdo que ahí es donde aprendimos que en un juego deathmatch de este tipo tienes que estar moviéndote todo el rato, saltar, disparar, moverte, correr, huir por un lado, por el otro, que había un peña muy pro ahí que nos fundía, y nos fundía porque se movían mucho y nosotros no sabíamos, y tenían en mods metidos en el juego que podías jugar como Homer Simpson o como Garfield, o como un Garfield metálico, que era mi favorito ese. O sea, eso fue una pasada, porque fue una explosión de los juegos en LAN con este tipo de deathmatch como Quake 2. Bueno, sigo yo. Nada, la versión de PC, pues donde realmente ya pude ver lo que era el juego. Yo de Quake 2 me quedo con tres cosas. Una, mi obsesión desde que la vi en fotos, la escopeta doble cañón. Esa escopeta me parecía Dios en fotos. Y cuando la pude disparar por primera vez, que además era como una especie de sensación de decir, voy a colocar el juego en la consola, en ese momento fue la primera vez que lo probaba, y el momento en el cual consigue la escopeta doble cañón, voy a probarla por primera vez. Y fue una sensación de decir, joder, sí que cunde de la hostia, ¿vale? Probablemente sea la mejor escopeta doble cañón de la historia de los videojuegos. De la historia. Es un cañonazo de la hostia. Te pide un cañonazo y ahí no hay Dios que viva. O sea, es la puta hostia. El sonido es definitivo. El sonido es como un sonido seco de muerte. ¡Pum! Sí. De la hostia. Digo, ¡guau! Y más es, y además, la recarga. El diseño era perfecto. Me parecía. ¡Oh! Era no sé. Muchísima. ¿Ves que la mano de tío? Sí. Agarra muchísimo. Es como. Es un buen tochaco. Casi no es capaz de agarrar la de Otocha, que es la escopeta. Madre mía. La Railgun, que me pareció una jodida maravilla de Railgun. Es decir, esa precisión. Tenía ese problema que si fallabas el tiro estabas un poco vendido. Pero como dieses el tiro bien, bueno, hacías unas carnicerías de la hostia, de la hostia. Es decir, de verdad, el tema armas para mí era como un punto y aparte. Pero, y aquí está la diferencia de cuidado respecto a otros juegos, respecto a la versión de 64, y que para mí es un punto de inflexión que además ha sido muy olvidado, que se diseñan sus niveles. O sea, a mí fue lo que dije, Dios santo, Dios santo, Dios santo. Creo que comenté en este programa, hablamos de Quake 1, que fue un juego que tuvo un desarrollo muy atropellado. O sea, fue un juego que salió muy bien, que fue un punto de inflexión brutal, un oyente lo ha comentado, pero que el desarrollo fue tortuoso. De hecho, supuso la salida de Romero de Software, ¿no? Es decir, una tecnología demasiado compleja y de Software no supo sacarle provecho. Había una idea inicial de hacer un juego más complejo, casi con vertientes de RPG. Y de hecho, esas temáticas tan diferentes, tan pues a veces lo de cristianas, medievales, futuristas, pues se deben a ese proceso de desarrollo tan tortuoso, ¿no? Pero con Quake 2, realmente creo que ID Software sí consiguió hacer un juego que realmente era más fiel al concepto original de Quake 1. Vale decir, unos mapas que eran una maravilla del diseño y que además estaban interconectados. Es decir, tú avanzabas y de repente llegas al final y decías, coño, si aquí esta parte comunica con esta parte otra parte del nivel. Y decías tú, joder, al final todo tiene sentido. O sea, es un gran entorno o diferentes entornos divididos en niveles que se comunican unos con los otros. Incluso a veces es un juego en el cual, y lo tengo muy fresco, avanzar no era tan sencillo, no era tan lineal, exigía pues darle un par de vueltas, pensar un poquillo qué se puede haber activado o qué acceso al nivel puede ser ahora, digamos, accesible a la redundancia, o cuál es esa conexión entre una zona del nivel y otra. Quiero deciros con esto que el diseño de niveles me pareció magistral. Si de eso ya en eso son unos genios, con que dos se sacaron la chorra bestialmente. Vale, es el talento puro y duro. Y encima fue un juego que se lanzó en el 97. Realmente el tiempo de lanzamiento desde el primer Quake no era tan espaciado, sino que realmente fueron juegos que salieron con muy poca diferencia. Es decir, esta gente era talento puro y en poco tiempo se curraron los juegos de la hostia. Y llegó el punto final, cerrar el círculo. Yo sabía perfectamente, cuando consigues un PC nuevo, lo primero que iba a jugar, lo tenía clarísimo, era Quake 2 RTX. Pero clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y efectivamente así fue. Fue sacarlo de la caja, probarlo, configurarlo, Steam, descargar Quake 2, que hace falta para jugarlo completo, RTX, y pum, a ello. Y ha sido, después de Infernax, ha sido de momento, para mí, el juego del año. Es decir, es Quake 2, pero visualmente, una jodida maravilla. Me parece un juego precioso. Sé que decir esto en Quake 2 a lo mejor no es del todo halagador, pero es precioso. Es un juego jodidamente bonito. O sea, no es solo que jugablemente para mí siga fresco, siga dando hostias como panes a juegos del género que no llegan ni a la suela en cuanto a temas de diseño. Es que encima, gráficamente, es un jodido espectáculo de la hostia. He disfrutado, pero como un cerdo de principio a fin. Ha sido de los juegos que he terminado y me he sentido triste por terminarlo. O sea, ha sido una cosa maravillosa. Solo tengo que achacarle un par de cosillas a Cuidos RTX. Uno, hay un nivel en el cual hay un logo de Nvidia gigantesco, ¿vale? A modo de homenaje para Nvidia. Ya sabéis que este es una especie de regalo de Nvidia a los usuarios con tarjetas compatibles con Ray Tracing, ¿no? Y bueno, ese también me pareció un poquillo feo. Pero bueno, entiendo que al ser una cosa suya, pues también tiene el derecho a hacerse un poco de publicidad. Segundo, las armas tienen un diseño nuevo. La escopeta doble cañón es preciosa, está guapísima, pero guapísima. O sea, tiene unos brillos que dices tú, joder, esta está recién sacada de la caja. Pero aún así, el diseño de algunas armas, por ejemplo el Railgun o la BFG 9000, me parece bastante feo. Bastante feo. Incluso el lanzacohetes me parece mejorable. ¿vale? Es decir, han hecho una especie de remaqueo en general, muy resultón, pero estas tres armas son no le hacen justicia al diseño original, y eso es un defecto más o menos grave. Pero aún así, en todas sus versiones, en todas sus facetas, PC, consolas, ha sido para mí un trozo de historia brutal de esta industria, un ejemplo de cómo hacer una conversión cojonuda, como el caso de PlayStation. Esa sensación de expectativa cumplida cuando lo pude jugar al final en PC y ver realmente lo que era, ese anhelo alimentado por una guía del juego con imágenes a color, perdón, imágenes en blanco y negro cutres, pero que para mí me sirvieron para darme un pequeño momento de, para calmar un poco mi ansia, y ese círculo que se cerró pues 20 años después con RTX, que me parece, ya os digo, una jodida maravilla de regalo para la gente que tenga gráficas que sean compatibles con el mismo. Así que para mí es uno de los tres favoritos. Dentro de esa Quake, quizás por el tema ambientación, me quedaría con el primero, pero por muy poquito. Pero me parece una jodida obra maestra, y la época dorada y de software. Siempre ha sido dorada, pero con Quake 2 yo creo que ya fue la culminación de trabajos magistrales. Luego llegó Quake 3, que bueno, a mí me gustó, pero entiendo que la cosa lleva por otros derroteros, ¿no? Pero Quake 2, obra maestra infinita, y aquí está mi pequeño homenaje a Fiel. Bueno, pues vamos a continuar con más juegos del foro de los oyentes. Vamos a leer 8 nuevas reseñas. Y empezamos por Migi BP10, que nos dice: buenas Ferreras. Creo que me toca a mí. Mauricio. Ah, bueno, seguimos por ahí. Sí, sí. Venga. Bueno, da igual, yo adelante. Seguir el orden. Sí, Migi BP10 dice: buenas Ferreras, un año más, aquí estamos. Este año traigo un juego bastante habitual, pero espero que mis vivencias os entretengan. He escogido Final Fantasy VII. Ese fue el juego de mi vida. Creo que el que más me obsesionó. No había jugado nunca y solo había probado un juego por turnos, pero leyendo análisis y viendo imágenes, yo ya le decía a mi mejor amigo Adri que este era el juego que más me iba a gustar. Un día en clase de informática vi la portada de Micromanía dedicada a él y ya me quedé con el run. Tiempo después me sentaba con Adri en las escaleras de la casa de mi abuela a leer análisis. ¿Sabéis la lucha contra Rufus en la azotea? Seguro que Ibi recuerda perfectamente la cámara de ese combate, desde detrás y con un poco de picado hacia arriba. Yo vi una y otra vez esa imagen y alucinaba. Es que no necesitaba más. ¿Cómo se podía molar tanto? Decir que yo nunca tuve este juego. No fue hasta el verano 2001 cuando pude jugarlo de verdad. Mi amigo Barreiro me prestó una PlayStation con el juego y yo le dejé mi 64. Menudo vicio. Yo no farmeaba, no sabía ni lo que era eso. Así que llegué a Sephiroth con nivel 46. Hostias. Me hizo un caspi total, y sin la materia de romper barreras, ni podías ni soñar en con ganarle. ¿Cuántos puñetazos de frustración se llevó mi sofá? Menuda ira, devolví la consola sin terminarlo, no sería hasta 2005 ya con un PC, cuando lo jugué y terminé emulado. Muchas partidas le he dedicado desde entonces. Me gustaría decir que este juego es un juego alrededor del cual hay mucho cinismo hoy en día. Fue el juego favorito de más de una generación, pero es un juego que a muchos que lo disfrutaron les encanta despreciar. De verdad, no hagáis eso. Ya sabemos que no es perfecto, que tiene muchos arquetipos los JRPG clásicos. No hace falta decir que ahora que ya hemos madurado no es tan bueno. Probablemente no volveremos a sentirnos por mucho que un juego nos encante. Pero siendo Cloud persiguiendo a Sephiroth y salvando el mundo, los sentimientos que provoca la música de Uematsu va a ser difícil de vivirlos con otra BSO, y el amor por esos personajes es complicado que no lo transmitan con la misma intensidad tras tantos juegos y años jugados, otros juegos de este género u otros. Si os gustó Final Fantasy VII, queredlo, apreciadlo y no despreciéis ahora por postureo. Abrazo a todos. Bueno, yo creo que sigue siendo la hostia. De hecho, yo me lo pasé otra vez este año. Me hice la partida perfecta. Es una vez más. Ese juego. Yo la última vez fue en pandemia, pero fue el 7, el 8 dos veces y el 9. Y no sé, sí, supongo que ya eran parte de juegos de mi vida, pero jugarlo en esos momentos tan especiales es verdad, otra vez, y en plan, yo qué sé, dedicándole 40 o 30 horas a cada uno, está bien. Voy yo, ¿no? Sí. Dark Knight dice: hola amigos del Complejo Landa, primero les deseo que pasen unas buenas vacaciones y esperando con ansias el inicio de la próxima temporada. Segundo, y no menos importante, permítanme hablarles de uno de los juegos de mi vida. Corría el ya muy lejano año 2000, y en mi país era el último año con nuestra moneda local, ya que al año siguiente nos dolarizábamos. Pues bien, En diciembre de ese año decidimos, junto con mis hermanos, actualizar nuestra videoconsola. Sabíamos lo básico y desconocíamos que al año siguiente habría nuevas consolas. Pues bien, después de pensarlo muy poco, decidimos comprar una Nintendo 64, principalmente porque queríamos jugar Killer Instinct. Pues dicho y hecho, compramos la Nintendo 64 de segunda mano y nos costó 600 colones, unos 60 dólares, sí, dólares aproximadamente. La consola no tenía juegos, pero no importaba, ya que sabíamos dónde alquilaban. Ese fin de semana nos dirigimos al Blockbuster para alquilar tantos juegos como pudiéramos, junto con alguna que otra película. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? No había juegos disponibles para el alquiler. Todos los que seleccionamos, ninguno estaba disponible. Nos sentimos fatal, ya que no podíamos estrenar la consola, pero entonces surgió el milagro. Encontramos un juego disponible. Nunca habíamos escuchado de él, salvo por un detalle. Hacía no mucho se había estrenado una serie con ese nombre, con el nombre de ese juego. Como se habrán imaginado, ese juego era Pokémon Stadium. Ese fin de semana lo pasamos genial, ya que gracias a la serie teníamos una idea de cómo se tenía que jugar. Ese videojuego fue tan significativo para mí que en agosto del año siguiente lo vi en un estante y decidí comprarlo. Me costó 35 dólares el muy cartucho solo. Ese juego actualmente se cotiza entre los 5 o 10 dólares. Pero pese a eso, no me arrepiento de lo que en su día pagué por él, ya que además fue el primero de mi pequeña colección y hasta día de hoy, cada cierto tiempo lo juego. Un saludo desde El Salvador. Por cierto, aquí en España, cuando yo tengo que darle las gracias enormemente a los de Blockbuster, porque cuando cerraron en España, todos los juegos que tenían, evidentemente tenían unas rebajas del copón. Y yo les había comprado como 3 o 4 juegos por, yo qué sé, 10 pavos cada juego. Qué bueno. Sí. Es curioso, me parece curioso esa historia, que conociera antes el Pokémon Stadium que los anteriores, ¿no? Ahí se ve la diferencia, pues, en los diferentes países, ¿no? Cómo fueron llegando a distribución en orden diferente, ¿no? Seguimos con Eloy Oro. Dice: buenas, señores landianos. Como juego de nuestra vida, y más en esta época en la que estamos, como es verano, soy más de team invierno, siempre me acuerdo de mi infancia, en concreto cuando tenía 8 o 9 años, quiero recordar. Ese verano mis padres me compraron una Game Boy color morada. Y en el... Y que era el título del momento, de lo que todo el mundo hablaba. Y no había lugar o rincón que no se hiciera eco de esta gran moda. Los Pokémon, en este caso la versión azul. Ese verano, aparte del pueblo de Salamanca, hicimos ruta por gran parte de España. Y allí donde teníamos parada, Galicia, Sevilla, etc., siempre encontraba más niños de mi edad o similar con una Game Boy y su respectivo Pokémon. Daba igual si fuera a combatir o un intercambio, pero gracias a este título fue uno de los mejores veranos de mi vida. Y por eso cada verano le vuelvo a dar una vuelta a la región. Pues sí, en esa época, allá donde fueras, había alguien jugando Pokémon. Y estaba bastante guay, porque era una manera de socializar entre los niños. David. Bien, crítico interrogante. Hola, guapos. Espero que Oscar siga esquivando a la parca lo mejor que pueda, aunque los achaques indican que no huye muy bien la señora Guadaña. Que bueno defienda a los buenos, o que saque mucha pasta defienda a los malos para gastarlo en las ediciones especiales. Que los F-Brothers sigan con su ascenso en el mundo del videojuego y a comunicarnos su pasión como hasta ahora. Gaspar, por favor, compra un micrófono que se oiga bien o haz una colecta entre los oyentes para que te lo compremos. Yo aporto, tío. Bien, uno de los juegos de mi vida fue el Pacific Strike. Pacific Strike es un simulador de aviones de combate de MS-2 de Origin, ambientado en la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. En aquella época tenía 13 o 14 años, creo que Oscar ya hacía años que inclinaba el codo. Para mí fue la hostia jugar ese juego. Jugué en campaña y flipé en colores. No entraba prácticamente de nada y de aquellas, como sabréis, en España no había internet. Solo en las universidades, donde los alumnos piratillas del club de informática le pasaban juegos a mis padres, que era profesor. Gracias a estos piratillas conseguí juegos como Warcraft, Warcraft 2, TIE Fighter, Doom 2 y un sinfín de juegos. Con ese juego todo era probar en plan ensayo-error. Era todo a palo seco, porque estaba en inglés y yo de eso más bien poco. Así que había que tocar botones y ver si la cosa funcionaba. Aterrizar era una odisea porque había que usar los flaps, sacar el tren de aterrizaje, ir a los puntos indicados en el mapa y cumplir los objetivos que daban en el briefing. Y luego podías consultar presionando una tecla durante el juego. Las balas eran limitadas, las bombas lo mismo. El combustible también se consumía, los daños dependían de donde te disparasen. Para ser un juego del 94 estaba muy logrado. Podían matarte de un disparo, me refiero al piloto, o dejarle herido e ir dando tumbos hasta que llegase al portaaviones o aterrizase en alguna base de una isla. Podían fastidiarte el timón de cola, incendiarte un motor, reventarte completamente o hacerte perder combustible y tener que ir apurando el vuelo para llegar a salvo. Cuando disparabas a los enemigos, a estos les pasaba lo mismo. Podías ver cómo se les desprendían piezas del fuselaje mientras les disparabas y los combates aéreos y contra los barcos eran apasionantes. Tirar torpedos a los barcos, un torpedo que no se puede llevar más, y acertar era muy emocionante. Los barcos les pasaba lo mismo, tenían un nivel de daños que dependía de los impactos y eso se escoraban dependiendo de cómo estuviesen afectados. Los pilotos que lograban sacar el paracaídas sacaban sus pistolas y si te acercabas a ellos te pegaban tiros. La verdad es que el nivel de detalle y de jugabilidad era la hostia. Me sentía como un verdadero protagonista. Además, la campaña tenía progresión. Al principio te daban el avión equipado y según ibas ascendiendo en el juego podías elegir el armamento. Había distintos tipos de aviones, bombarderos, cazas, etc. Y si estos tenían torretas, podías situarte en primera persona en ellas para disparar a los enemigos. A este juego jugaba con mi primo Pedro, que era de mi edad y le encantaban las películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial y se sabía el nombre de los aviones americanos y japoneses y me comentaba datos curiosos sobre la contienda. Fui muy feliz viviendo en primera persona las batallas y me quedé jodido, alert spoiler, cuando el wingman del protagonista, un tío gracioso apodado como Jester, la palma en campaña. Precisamente que todo estuviera tan integrado era lo que me hizo sentir como protagonista de una película. Así hubo una vez que llegué al portaaviones totalmente averiado, el avión no maniobraba casi nada. Otra vez llegué planeando sin combustible, otra sin potencia en el motor y alguna vez tuve que hacer una segunda pasada para aterrizar en el portaaviones porque no enganché el cable y me pasaba de frenada. Al principio me tiraba de minutos hasta llegar a las zonas de combate en el mapa. Luego me di cuenta de que había una tecla para hacer el viaje rápido. Esta tecla no funcionaba cuando había enemigos cerca o las circunstancias hacían que tuvieras riesgo de colisión, como que el avión estuviera dañado. Además, esa misma tecla servía para hacer un aterrizaje automático, pero para entonces yo ya era un pro y me negaba a utilizarlo para aterrizar. Además, podemos decir que este juego me hizo un hombre y el Doom me hizo un machote. Todos en internet, sin manuales, sin ayudas de páginas web en inglés, en una época donde tenías que instalar los juegos a pelo, con comandos y a veces gestionar el archivo con FixSys para intentar que hubiera memoria suficiente para que el juego no se petara. La única ayuda eran los amigos que si tenían el juego y descubrían cosas, compartimos la información como si hubiéramos hecho un descubrimiento científico que cambiara a la humanidad. Qué buenos tiempos los del 486 a 66 MHz. El día que dejéis de hacer el programa o el día que Gaspar no proteste por hacerlo, me muero. Lo que va a ser primero. Con amor, Edu. Óscar. Sí, vamos con el mensaje de Celera. Dice: hola amigos, nada, toca ser breve. Voy a hablar de Horizon Zero Dawn. En verdad, no lo pondría en mi top 50, pero guardo un bonito recuerdo de él. Y es que lo adquirí en una de las primeras citas que tuve con la que ahora es mi esposa. Estábamos paseando por el centro y yo le comenté que quería comprarme el juego porque estaba bastante hipeado, pero que no estaba seguro del todo. Ella me dijo: ok, lanza una moneda y si sale cara lo compramos. Las primeras veces salió cruz y ella me obligó a seguir tirando hasta que se forzó el resultado positivo. Después de cenar volvimos a casa a probarlo y recuerdo que ella se quedó dormida mientras yo me quedaba luchando contra las máquinas hasta las tantas. Perdón. Una gran noche. Años después seguimos manteniendo esa costumbre de jugar en el salón mientras ella me aconseja sobre el camino a seguir o me pregunta dudas sobre la historia del juego. Compartiendo la experiencia. Espero que sea algo que podamos seguir haciendo por mucho tiempo. Y hasta aquí mi historia. Pasad unas geniales vacaciones y nos vemos a la vuelta. Y continuamos con comentario de Kairirin, que nos dice: buenas noches, complejo. Tras algunos años escuchándoos, me he animado a salir de las sombras y contaros cuál es uno de los mejores juegos de mi vida y la historia que hay detrás. Una historia llena de alegrías y hay un llanto en portugués. Dejando de lado muchas horas viendo a mis hermanos mayores jugar sin poder catar mando, mi primer contacto con los videojuegos vino de la mano de una Game Boy Color rosa chillón. La consola se la encontró mi tía dentro de un avión en el aeropuerto mientras limpiaban después de que hubieran bajado todos los pasajeros, y ya que había sido abandonada, decidió regalársela a su hija de 7 años. A su sobrina de 7 años, perdón. La consola venía con un juego dentro, el Pokémon Azul, y una vez fui a empezar a jugar con toda la ilusión del mundo, sorpresa, el profesor Oak me estaba hablando en portugués. Pero no pasa nada, lo importante era capturar a todos los Pokémon, vinieran de donde vinieran. La segunda sorpresa vino de guardar y querer continuar la aventura al día siguiente, ya que la partida había desaparecido totalmente. Así que el verdadero reto ya no era el idioma, era conseguir pasar el juego de tirón antes de que se acabaran las pilas de la consola. Algo que, por supuesto, intenté muchos de los largos días de las vacaciones de verano y nunca conseguí. Pero no me cansaba de empezarlo. Aquella era mi primera consola con mi primer juego y la ilusión no se perdía. No tuve la oportunidad de comprar muchas toallas, pero sí de hablar muchas veces con aquella Misty con bigote, y todo mereció mucho la pena. Lo siento en el alma por la niña portuguesa y espero que le compraran otra Game Boy de vuelta a casa. Este es mi pequeño granito de arena del programa, pero muchas gracias a vosotros por acompañarnos todas las semanas y disfrutad mucho de las merecidas vacaciones. Nos escuchamos a la vuelta. Y vamos con dos más, señor David. Sí, Facehugger. Sí, Facehugger. Buenas noches. Uno de los juegos de mi vida es el Master of Combat. Se trataba de un título de lucha diseñado en 1993 por la compañía nipona Sims Corporation Limited y exclusivo para Master System. ¿Y cómo llegó a mis manos? Pues recuerdo que una tarde del 94 estaba en el centro comercial Prica del Prat de Llobregat, Barcelona, con mis padres, pese a que no era mi cumpleaños ni nada parecido. Mis progenitores por lo visto estaban de buenas porque accedieron a que pudiera comprarme el juego que quisiera para mi cerebro la consola. Enseguida me llamó la atención la espectacular portada de Master of Combat. Las capturas que aparecían en el dorso también eran muy prometedoras, por supuesto, y como pasaba mucho por aquella época, desconocía del todo la existencia de dicho título. Porque entonces yo ya estaba flipando con los juegos de lucha, aunque hasta aquel momento solo los podía disfrutar en recreativas. Había esperado en vano, porque ejemplo, una versión Street Fighter 2 para mi otro sistema, el Amstrad CPC, que nunca llegó a publicarse pese a estar anunciada. Así que la idea de poder jugar un título de lucha en formato doméstico me hacía muchísima ilusión. Cuando llegase y lo probé, Master of Combat no decepcionó, no decepcionaba para nada. Se trataba de un juego que llevaba al límite de la consola. Era muy colorido, los personajes muy bien diseñados y con técnicas diferentes. Podíamos controlar un ninja, a un luchador con guantes eléctricos, un peso pesado especialista en lucha libre y un cyborg con extremidades extensibles. Los fondos lucían muy bien y estaban animados. El frame rate era notable, se trataba de un juego muy rápido en sus movimientos y en la velocidad de respuesta a los controles. El único aspecto negativo de Master of Combat era que debido a las limitaciones de memoria solo podías elegir entre los cuatro personajes que he escrito, además de sus versiones cambiadas de color o sombras. Aunque al completar la historia descubrí, para mi sorpresa, que había un personaje oculto, y esa revelación supuso con el tiempo el principio del fin de mi consola. Efectivamente, al final de la historia se descubría que el alcalde de la ciudad en la que acontecía el torneo de lucha en realidad era el malo, así que pasabas a combatir contra él, que aprovechaba para desvelar su terrorífico aspecto real. Se trataba de un extraterrestre con gran influencia a nivel de diseño de los xenomorfos de la saga Alien. Lo mejor es que una vez te habías completado el juego, te dejaban controlar al malo. Es una gran pasada, podías hacer cosas tan guays como con él, como subir por las paredes y saltar desde el techo para atacar. El problema era que si iniciabas el juego en otro momento, no te permitía seleccionar el de nuevo personaje a este monstruoso personaje. En ese momento yo estaba muy decepcionado e indignado. Quería controlar cuando quisiera al extraterrestre molón, y fue entonces cuando no sé qué dónde me vino la desafortunada idea de pensar que si movía arriba y abajo el cartucho insertado mientras cargaba y aparecía el logo de Sega, el personaje de monstruoso parecería seleccionable desde el inicio. Lo gracioso es que a veces el método funcionaba y sí aparecía el personaje seleccionable de inicio, o eso creía yo. Nunca podía comprender a qué se debía, seguramente algún otro proceso o secuencia de acontecimientos que en aquel momento no alcanzaba a comprender. Y el problema a la larga fue que tanto manejar el cartucho acabé perjudicando a la ranura de inserción de la Master System 2, empezó a fallarme, de tal manera que la consola no me leía ninguno de mis juegos, así que con el tiempo acabé haciéndome de la consola y toda mi colección de títulos, decisión de la que siempre me arrepentiré. Casi 30 años después, sigo echando mucho de menos a mi Master System 2 y a los juegos tan buenos como Master of Combat, por el que tengo entendido que hoy en día se paga bastante dinero en el mercado de segunda mano, y todo por mi mala cabeza por inventarme un truco del almendruco, descargó uno de los hardware de videojuegos que más he disfrutado en mi larga trayectoria, trayectoria videojueguil. Felicidades por esta magnífica temporada y buen verano para todos los andamianos y lambianas. Y último de esta tanda, Oscar. Bien, mensaje de Sardiña Mecánica. Buen Nick. Dice, buenas, complejo. El año pasado escribí acerca de Donkey Kong Land de Game Boy y de cómo me ayudó a sobrellevar el que perdiese la generación de los 16 bits. La verdad es que no volví a tocar un juego protagonizado por los monos prerenderizados hasta 15 años más tarde. Era mi último año en la universidad, me quedaba una asignatura para la convocatoria extraordinaria de enero. Volví a casa de mis padres y fue una época complicada. Dejaba atrás los pocos años universitarios y volví a la habitación de mi infancia y adolescencia después de que pasasen más años de los que estoy dispuesto a reconocer. Pasé de estudiar en una biblioteca universitaria con compañeros que pasaban por las mismas penurias que yo a tener que estudiar solo en mi antiguo cuarto, rodeado de las bufandas del Celta y pósters de Son Goku que conservaba desde niño. Entre las sesiones de estudio ya no había descansos con colegas en los que consumíamos sustancias fumables, fue un poco duro. Pero entonces me acordé de los primos lejanos del monocazoide. El plan no tenía fisuras, emulador y Donkey Kong Country. Esta vez el guay, el de la super, el de la generación que mis padres se negaron en su día. Ya no había sustancias fumables en los descansos de la jornada estudiantil. Había plátanos, simios y diversión a raudales. En un par de meses reventé el examen y conseguí ser veterinario por fin. Parte de ese éxito se lo debo a esos primates en 2D que fueron mis compañeros en un momento un tanto extraño de mi vida. Varios años más tarde volvería a usar esa estrategia en otra situación clave de mi existencia, pero eso ya es otra historia. Bueno, es un buen final cliffhanger ese. Vamos a irnos con el último juego de hoy y luego la última tanda. Pues sí, amigos, habrá mucha gente que reconozca esta melodía de un juego que yo creo que marcó uno de los veranos más viciantes de mi vida, verano de 2002, y concretamente el mes de mayo, un mes de hype, porque el hype estaba con las nubes. Justamente ese mes iba a salir Final Fantasy X, el juego de que voy a hablaros hoy, y un juego que, vamos, yo pocas campañas de hype tan brutal vi con ese juego. Aparte de, bueno, del anuncio se hizo por todo lo alto, había anuncios de televisión incluso y tal, bastante espectaculares. Recuerdo que todos estábamos flipando después de lo que habían sido los tres pedazos de Final Fantasy que había en PlayStation 1, ¿no? Y la cuestión es que por aquel entonces yo no tenía la Play 2. Pero de total sorpresa, mi suerte iba a cambiar. Porque mi madre había cobrado la paga extra y por primera vez en muchísimo tiempo decidió dedicarla a los dos hermanos y hacernos el regalo de nuestras vidas, que fue la PlayStation 2 en Bundle Pack con el Metal Gear Solid 2. Y además de eso, un poco por empeño, nos pusimos ahí un poco pesados y tal, Final Fantasy X, que acababa de salir el día antes o hacía dos días, era una cosa así, ¿no? Era, sí, esa semana había salido. Era la semana de lanzamiento de Final Fantasy X. Había anuncios en la tele y todo, Víctor. Sí, sí, de todo. Y la cuestión es que, de no tener la Play 2, a tener la PlayStation 2 con Metal Gear Solid 2 y Final Fantasy X, que era como de lo puto mejor que podías tener. Me en cago ese en momento. La leche. Yo lo recuerdo como si fuera ayer, porque tanto la consola como el juego fueron comprados en el Toys R Us de Coruña, que era como el Walking Dead de los videojuegos, en verdad, ¿no? Pero por aquel entonces no sé por qué fuimos ahí, sinceramente. Pero fuimos ahí a comprarla. Me acuerdo. Y la cuestión es que, claro, nosotros, evidentemente, para esta gestión, ¿no? Estuvimos comiéndole a nuestra madre y un poco la olla, diciéndole, no, porque mira, es que vamos a tener un DVD en la casa, entonces así podemos ver pelis y tal. Sí, y esa fue parte de la estrategia. Esa fue parte importante de la estrategia, pero la realidad es que esa consola al menos ese verano, jamás se utilizó para ver un DVD. Se quedó en la habitación en la minitele. En la minitele de la habitación, una tele de muy pocas pulgadas que teníamos ahí y jugábamos sentados en el suelo, ¿no? Bueno, la cuestión es que ese verano esa consola estuvo contadas horas apagada. O sea, por eso... Esto es algo que contaré después y tal, pero vamos a hablar un poco del juego, ¿vale? Este juego, como sabéis, décima entrega de Final Fantasy, último juego de la saga principal, y ojo, último juego de la saga principal desarrollado por Squaresoft. ¿Y por... Porque Final Fantasy X-2 ya era Square Enix. Bueno, es decir, por Nobuo Uematsu. Perdón, Nobuo Uematsu no, en Hironobu Sakaguchi. No. Fue el último de Sakaguchi. Este sí, juego. Pero es que aparte de todo eso, después de salir este juego, se fusionó con Enix Square. Y a partir de ahí empezó toda la mierda. Vamos a ver, hay que ser sinceros. Este juego empezaba ya el rumbo un poco tróspido de la saga Final Fantasy. Pero digamos que fue el punto de inflexión que se fusionaron con Enix. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué digo, Oscar? Joder, Squaresoft, la puta gloria, o sea, la santísima trinidad de lo que es los JRPGs. Perfección. Enix, Dragon Quest, juegos jodidamente cojonudos. Si se juntan los dos, tú dices mentalmente, buah, esto tiene que ser brutal. O sea, vamos a vivir la mejor época de la historia de los JRPGs. Y se jodió todo, Oscar. Yo he de decir, muchos no lo vais a entender, porque entiendo que hay mucha gente que este juego lo tiene en grandísima estima, pero fue mi mayor decepción dentro de la saga. Obviamente no es el peor juego de la saga, después vinieron cosas mucho peores. Pero yo que esperaba algo como el 6, 7, 8 y 9 y no me encontré con eso. Y para mí fue una decepción brutal. Ah, pero es un gran juego. Entiendo igualmente. Que... A ver. Es un juego muy bueno. Entiendo que no es un juego malo del todo y tiene un sistema de combate muy chulo. Supongo que hablará algo Víctor ahora sobre eso. Hablaremos, sí. Pero joder, para mí fue en cierta manera un mazazo. Y coño, no sé. Esa. Me refiero, hay como dos corrientes ultra opuestas con Final Fantasy. Es cierto. A ver, Final 10 le marcó el camino a seguir al 13. A ver, es el principio del mal, ya lo acaba de decir. Claro. Me refiero incluso es que es lo que decía él, o sea. Con esas limitaciones, joder, en los Final de Play 1. Tenías un mapa mundi, podías explorar, dar vueltas. Llegas al 10 ilusionado pensando que es lo mismo y dices tú, hostia, pues va a ser que no. A ver, pero ya no es solo eso. También depende muchísimo de los gustos de cada persona. Claro. Por ejemplo, para mí el roster de personajes de Final 10 pasa por ser uno de los peores de la saga. Para mí. Bueno. Pero para otra gente no. Para otra gente le encantan esos personajes. Son cosas que van... Pero sí que hay una cosa cierta, que este juego evidentemente cambió muchas cosas, ¿no? De todos modos, nos encontramos en una historia protagonizada por Tidus, que es un jugador profesional de un deporte de ese mundo ficticio que se llama Blitzball, que vio cómo su tierra natal, Thanarkand, era destruida por una fuerza misteriosa. Y él se despierta en otro tiempo. Desde ese momento, pues tiene que tratar de descubrir dónde está, cómo devolver las cosas a normalidad, etcétera, ¿no? Y la verdad es que la historia, si nos vamos a la historia per se, es decir, a la gran historia del juego, es una buena historia, la verdad es que está bien. Está bien, es una buena historia. Y tiene sus giros inesperados de, hostia, entonces está pasando esto en realidad y tal. Tiene ese tipo de cosas, ¿no? Y el mundo es interesante. El mundo es interesante y demás. Es un juego que está bien, pero es verdad lo que decía Oscar, que este juego tenía el problema de que veníamos de una saga donde los personajes, en la mayor parte de los juegos, eran muy carismáticos, tenían sus propias historias, eran personajes muy complejos, bien construidos, y aquí pues no lo son. Tenemos a Waka, que es un tío que es un cuadrado, o sea, es decir, es... Y Kimari pasa por ser... Kimari es... Es de los personajes con interés más desaprovechados de la historia de la franquicia. Sí, y después Lulu, por ejemplo, que tiene cero profundidad. En general, los únicos que tienen profundidad son los dos personajes principales y un poquito Auron. Sí, ¿no? Auron. Sí, Auron a mí es el que más me gusta. Y es el que más mola, pero tampoco tiene mucha chicha. No tiene mucha chicha. Digamos que el juego se centra muchísimo en la historia de los dos protagonistas, Tidus y Yuna, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, en esta época estábamos muy flipados. ¿Por qué? Porque este juego, joder, realmente era muy impresionante de ver por aquel entonces, ¿no? supuso un cambio de paradigma muy importante. En primer lugar, primer Final Fantasy, como decíamos, que se basa en la linealidad más evidente. Todos los Final Fantasy, absolutamente todos, son lineales, pero hay cierto margen a la exploración. Esos mundos abiertos y demás, pues tienes a veces varias cosas posibles que puedes hacer e incluso a veces cosas en distinto orden. Pero aquí es donde sentimos por primera vez el pasillo real, porque este juego es un pasillo. Es un pasillo a veces más ancho, a veces más estrecho, pero es un pasillo, ¿no? Entonces en ese aspecto, pues sí, pudo ser un poco chocante en aquel momento, ¿no? En otro de los detalles era que por primera vez se agregaron cutscenes dobladas. Había voz en los personajes, lo cual era algo inédito en Final Fantasy, ¿no? Y amén de eso también estaban las CGIs que eran. Dieron un salto de calidad acojonante, o sea, eran unas CGIs brutales. Esta saga ya no se había acostumbrado a la excelencia en las CGIs, porque desde Final Fantasy VIII eran brutales técnicamente. Pero este juego estaba un punto más allá. Yo recuerdo que en esta época se decía que tenía las mejores CGIs de los videojuegos junto a Blizzard, evidentemente, que Blizzard siempre es la máxima excelencia en CGIs, ¿no? Y por otra parte, entre los cambios más avanzados vinieron cambios en el sistema de combate. Una mecánica que era derrotar personajes en combate, que sinceramente creo que fue un lío eso. Era un rollazo. Era un rollo, porque perdías mucho tiempo y muchas veces estabas obligado a rotar personajes para obtener un rendimiento bueno en las batallas, ¿no? Pero por si fuera poco, en ese aspecto, liaron más las cosas con un sistema de progresión basado en un panel de esferas donde tú tenías mejoras de vitalidad, de magia, no sé qué y tal, y habilidades. Y claro, no era lo típico de que ganas una batalla o tienes puntos de experiencia, subes de nivel y las cosas van así, sino que tenías que meter, pues gastar puntos en un panel de esferas, pues tratando de averiguar si la combinación que estás haciendo entre decenas de esferas era la combinación correcta. Y ahí se liaron bastante las cosas. Eso fue bastante pocho. En todo caso, sí que es verdad que tenía todas estas cosas, pero la mayor novedad es que gráficamente este juego era impresionante. O sea, era una cosa en ese momento totalmente brutal. Un diseño artístico brutal y en general un juego que lo veías y técnicamente decías, esto es otra cosa. O sea, estoy jugando a una cosa carísima. Sentías eso realmente, ¿no? Sí. Y claro, eso nos impresionó a todos. Yo recuerdo empezar a jugarlo y no me creía lo que estaba viendo. Era una cosa brutal de juego. Y claro, la historia me mantenía pendiente, el hecho de que los personajes tuvieran voz, pues les daba como un plus en cuanto a su presencia, ¿no? Y pese a traer esos cambios drásticos a la saga, se seguía sintiendo un juego pues muy, muy bueno en su conjunto, la verdad es esa, es un buen juego. Claro, yo voy un poco con Oscar, para mí supuso una decepción, pero fue una decepción que me supo muy bien, la verdad. Porque disfruté mucho de este juego. Y aquí vienen las cosillas, ¿no? Verano más viciante de mi vida. La consola estuvo encendida 24/7. El máximo tiempo que estaba apagada a lo mejor eran 3 horas o algo así. Y era o porque estábamos durmiendo los dos, porque nos habíamos quedado dormidos, o porque nos íbamos a la playa con Poposki. Era una de dos. Yo recuerdo que yo jugaba por el día y Víctor jugaba por la noche. Yo jugaba al Metal Gear, aunque también me había hecho una partida de este juego. Cuando me cansaba de Metal Gear me ponía un poco con el Final Fantasy. Y recuerdo irme a la cama escuchando la música de Nobuo Uematsu, porque teníamos unas literas y podías llegar a ver la tele desde la litera de arriba, que era donde dormía yo. Y recuerdo quedarme dormido con la música de Nobuo Uematsu y con la historia del Final Fantasy X. Y era una cosa súper agradable. Por eso esta banda sonora, para mí, siendo... no es de las mejores de nuevo de Matsu, pero sí es la que, junto a Final 7, la que más interiorizada tengo en cuanto a me genera nostalgia. Por esos momentos en los que me iba cansado a dormir y veía a Víctor jugar tranquilamente al juego y me relajaba muchísimo. De hecho, es una banda sonora muy relajante. Sí, es relajante. Hay como muy, muy chill out y tal, el rollo. Sí. Pero sí que es verdad que... O sea, a ver, esto es una verdad incómoda de escuchar, ¿eh? Pero salvo ciertos temas, no es muy memorable. Hay muchos temas que dices... Yo tampoco la recuerdo especialmente. pero hay mucha gente que la tiene bastante arriba, ¿no? Porque es verdad que hay varios temas que son muy míticos, muy, muy, muy míticos. Pero luego quitas eso y ya no es tan redonda. Sin embargo, pillas, imagínate, Final 9 y todos son buenos, por ejemplo. Yo la tengo interiorizada por eso. Por el hecho de irte a dormir con ella y estar en una temporada muy larga así, escuchar todos los temas, te queda. Yo me acuerdo bastante de, bueno, hacíamos turnos, yo era de turno de noche y tal, siempre fui más trasnochador, noctámbulo y tal. Y me acuerdo de los olores y sensaciones de esa época, cuando todo es nuevo. ¿Sabéis esa sensación, no? Cuando todo es nuevo. Sí. Empiezas en algo y todo es nuevo. Cuanto más adulto te haces, menos veces la sientes. Menos sientes eso, sí. Lo sientes con cosas muy particulares y tal. A ver si la gente se acuerda de ese tema. Bueno, varias cosas de este juego. Blitzball. Venimos de una época de la Liga Master. Entonces, ¿qué pasa? Salía de Blitzball y tenía su propio sistema de manager, de gestión de tu equipo, que era una cuestión totalmente opcional. El Blitzball, para que os hagáis una idea, si no habéis jugado el juego, es una especie de fútbol, pero buceando. Es decir, en ese mundo ficticio, la gente que juega al béisbol, utilizando unas movidas y tal, pues pueden respirar debajo del agua, entonces pueden jugar y es una especie de waterpolo sumergido, ¿vale? Hay unas porterías y hay... Bueno, el tema es que el equipo del cual es el colega Waka de nuestro protagonista es un equipo de mierda. O sea, son como los más paquetes. Y entonces llega Tidus, que era una superestrella en su tiempo. El Cristiano Ronaldo. Era el Cristiano Ronaldo del... efectivamente. Llegó Armando Maradona del béisbol. Pues el tío llega y dice, bueno, vamos a montar un equipo de verdad y tal. Y digamos que al principio solo juegas un par de partidas, pero luego se abre la posibilidad de un manager donde manejas ahí, vas fichando. Es que es brutal eso. Yo en eso te digo una cosa. Invertí muchísimo tiempo en eso, ¿eh? Me lo acabé. Ese tema. No jugué un partido. Oscar, tío. No jugué un puto partido. Joder, detestaba esa mierda. Pues te voy a decir una cosa, mejor, Oscar. Tío. Si hoy en día te pusieras con eso, te ibas a sacar todo. Te vuelves a mejor. Conociéndote, seguro. A ver, tengo la versión de PS4... que nunca voy a desprecintar, ojo, por si algún día vale oro. Y te da un especial de Tidus si lo consigues. Me falta la versión de Switch. A lo mejor esa la abro y la juego, pero nunca se sabe. Pero a ver, yo seguro que el farmeo y los combates seguro que me va a gustar, porque eso ya me gustó en su momento. Sí. El sistema de combate siempre lo voy a defender de este juego. Pero todo lo demás, los personajes, yo te aseguro... voy a poder con ellos a regañadientes. Yo ver a Riku aparecer en pantalla ya me voy a poner de mala hostia. Y quien dice Riku dice... Tiene sus cosillas, claro. Oscar. Pero bueno, siempre se le puede dar una nueva revisión. Yo he de confesar que con Final 10 tuve problemas. Cuando descubrí el minijuego de... me puse a jugar... y se acabó el juego. Le metí tantas horas que cuando un día dije voy a seguir esto, dije yo... ¿dónde cojones estaba? ¿Qué tenía que hacer? Nada, fuera. Y ahí quedó. Pero el minijuego estaba muy bien. Estaba y mira bien. Que le invertí vicio, tiempo a ese minijuego. Mira que le metí horas a eso. Bueno, otra de las cuestiones que me acuerdo de este juego es que este juego estaba muy basado y ambientado en la playa. Se nota que, a ver, a Sakaguchi, que era el productor ejecutivo de este juego, Kitase fue el director y el productor principal, ¿no? Pero a Sakaguchi el rollo de Hawái siempre le moló bastante. Y intentaba meter lo de Hawái en todo lo que hacía el tío. Y este juego es veraniego, porque es todo ambiente de playa, la gente con bañador, es así. Y con ropas hawaianas. Y con ropas hawaianas. Y pueblos hawaianos y cosas de estilo. Entonces en ese aspecto se siente muy de esa época. Y claro, el juego salía en verano. Entonces, ¿qué pasa? Que coincidía el verano con todo este rollo y daba una sensación bastante, bastante guay. Como decía, las pocas horas que no estábamos diciendo a la PlayStation, estábamos con Poposki en la playa en aquella época. Entonces, pues, era así la cosa, ¿no? La otra de las cosas que me acuerdo bien es la desolación de que este juego no tenía mundo exterior, sino que tenía, pues, esa nave con los... bueno, podía saltar de un sitio a otro en un menú. Y ese fue muy el golpe más duro del juego. Sí, porque parte de lo interesante era cuando hacías en game, por ejemplo, la exploración de verte... por ejemplo, vete a Final Fantasy VII, la Isla de Caballeros, que no estaba ni en el mapa, y tenías que hacer muchas movidas y tal en el mundo, pues, para poder llegar allí. Con el chocobo dorado y tal. Parte de la gracia es esa. Es parte de la gracia, ¿no? Luego otro tema. Los rayos de la llanura de los rayos. Joder. Eso es la cosa más puto imposible. Sé que hay mucha gente que lo hace y tal, pero yo perdí muchísima paciencia con eso. Para conseguir, además, una movida que es para conseguir el emblema de Lulu, que lo necesitas para desbloquear al máximo el potencial de ese personaje. Entonces, claro, tienes que hacer una movida ultra tediosa de, no sé si eran 250 rayos o algo así, que tienes que esquivar. Y cuando le pillas el truco, sí, pero es que es una cosa bastante impredecible. No lo hice. Pues yo pasé de eso también. Es un coñazo, Oscar. A ver, siendo honesto, es el Final Fantasy importante al que más he pasado de todo el contenido secundario. Pues hay una cosa muy buena del contenido secundario, que es el tema de los eones oscuros, que son unos retos muy jodidos, son bosses muy chungos, pero teníamos un as en la manga, que se llamaba Yojimbo y Ultrasgrima. Y Ultrasgrima es el ataque más roto de la historia de Final Fantasy. No, lo es, comprobado, Oscar. Lo he revisado. De hecho, me he documentado para esto. Es el ataque más roto de la historia de Final Fantasy, porque se carga absolutamente todo de una hostia. Hasta todo. El boss final. Todo, incluso el boss final. Todo se lo carga de una hostia. Hace Ultrasgrima y todo lo rompe de una hostia. The End y el especial de Kaizid. No, pero... En el 7 y en ya, el 8. Pero hay una cuestión. El especial de Kaizid, creo que hay una cosa, hay un combate que no se carga, pero independientemente, no me acuerdo bien, pero tiene una cosa. Está trucado el tema para que no te salga siempre. Ya, claro. Pero en Ultrasgrima hay cálculos para que te salga con un porcentaje de posibilidades altísimo, al punto de que rompes el juego. Es decir, es muy roto, tío. Ultrasgrima está muy roto, Oscar. Está muy roto. Un día habría que hacer un debate sobre eso. Podríamos. Habría que hacer comprobarlo otra vez en los juegos y después hacerlo. La cuestión de Yojimbo Ultrasgrima es que básicamente tú lo que hacías era: vale, mira, voy a abrir combate y tal contra este Eón Oscuro, un reto muy jodido de los de juego y tal, y cargo, guardo partida antes. Me enfrento, saco Yojimbo, no sale Ultrasgrima, apagar, cargar. Y así hasta que salía Ultrasgrima. Sigue siendo tedioso, pero si lo hacías. Pero te lo hacías de un hit, tío. Pero es el mismo sistema de. No, de pero de Kaizid es que es más difícil acertar, Oscar. Joder, pues yo la última partida lo acerté a lo mejor al quinto intento, así. No vale la pena, Oscar. Bueno, en todo caso, juego de verano, marcó mi vida de forma crítica, le guardo gran cariño. Y aunque fue una decepción. En realidad sí que lo fue. Siempre me acordaré de ese verano de 2002. Y hasta aquí Final Fantasy X. Y toca irnos a la última tanda del foro. Y empiezo con Charlie McFly, que nos decía: buenas noches, complejo. Gracias a esta prórroga de una semana para el especial he llegado a tiempo para no perderme mi cita anual con el foro. Voy a hablaros de un juego cuya temática está de moda de nuevo este verano. Y yo que me alegro, una de las Tortugas Ninja, y más concretamente de su primera aparición en mi querida Game Boy, el Fall of the Foot Clan. Realmente no tengo una anécdota puntual sobre este juego, pero guardo un gran recuerdo de él y las horas y horas que le tuve que echar de pequeño. Pasarme sus 5 fases sin guardado, ya que el cartucho no tenía pila. Fue una de las proezas para mí yo de poco más de 7-8 años. Me vienen a la cabeza las tardes en casa de mi abuela con el bocadillo de la merienda y jugando al juego de las tortugas. En esa época yo era un fan acérrimo de la serie, las pelis, los cromos de Panini y los de Danone. Todo lo que saliera de las tortugas y este juego no podía faltar. Es curioso que no recuerdo cómo llegó a mí, supongo que lo comprarían mis padres, pero tengo grabado a fuego sus fases, su música, los enemigos, desde hace años. Lo suelo jugar de vez en cuando y me dura poco más de media hora. En su época me parecía larguísimo y difícil. Por último, quiero comentar que este juego fue el que me metió en el gusanillo de coleccionar juegos de Game Boy hace un par de años, cuando mi mujer me lo regaló de nuevo tras oír mis lamentos muchas veces de la pena que me daba haber perdido mis juegos de mi ladrillo portátil preferido. Ya sabéis, voy a comprarme solo los que tenía de pequeño. Y ya no puedes parar de comprar cartuchos de Game Boy. Y a modo de... que hemos aprendido hoy, este juego y sobre todo sus secuelas me han enseñado lo que es la maldita especulación en el mundo retro, la cual nos jode a los que de verdad amamos los videojuegos y queremos hacernos con esos juegos a los que viciábamos de pequeños. Gracias por una temporada más y larga vida a las tortugas. Cobabunga, o de puta madre. De puta madre. Que, a ver, de puta madre también es canon, ¿eh? Es canon, en España es canon. David. Bueno, Joaquín dice lo siguiente. Buenas noches, gente del complejo. Ante todo, gracias por otra buena temporada. Después de pensarlo mucho, mi juego de este año es Ace Attorney Justice for All, aunque cualquiera de los tres primeros juegos de la saga podría valer. El motivo es que fue uno de los juegos que me volvió a engancharle a esta afición. Durante mis años de instituto fui dejando de lado esto de los videojuegos y cuando empecé la universidad hacía tiempo que no jugaba. En la facultad compartí un piso con mi hermana mayor, ya que estudiábamos lejos de casa y solo podíamos volver en vacaciones. En mi segundo año mi hermana me regaló por mi cumpleaños Nintendo DS con un juego, ya que sabía que de pequeño estaba enganchado. Para mí fue un retorno a la infancia y desde ese momento ya no he vuelto a dejar esa afición. Me metí más en el mundillo buscando información y desde allí al podcast de videojuegos donde os conocí y os he seguido desde entonces, por lo menos 7 u 8 años. Si he escogido este juego, no porque fuera mi favorito, el mejor desde mi punto de vista, que es el primero, sino porque guardo un buen recuerdo de él. Una noche de jueves, tras la cena, me decidí a continuar la partida de Justice for All. Estaba en el último caso. La trama me tenía enganchado para la situación de cierto personaje. No la voy a decir para que, si queda alguien sin jugar, que lo haga. Que no paré hasta acabarlo. Estuve cerca de 3 horas y terminé más allá de la 1 de la madrugada. He jugado muchos juegos y algunos me he enganchado tanto o más, pero nunca al extremo de jugar tanto seguido sin parar como en aquella ocasión. Por eso es uno de los juegos de mi vida. Actualmente no juego tanto, pero a la semana prefiero jugar unas 2 horas como mínimo. Me despido esperando que pases un buen verano y nos vemos a la vuelta. Mensaje de Yun Shao dice: buenas tardes, noches. Llego casi sobre la bocina, pero espero entrar. Este año voy a elegir un juego que, sin ser de mis preferidos, es un juego de mi vida por con quien lo he compartido. Hablo de Minecraft y me explico. Yo me llevo bastantes años con mis hermanos, 14 y 16 años, y quiero pensar que les he introducido yo un poquito en el mundo de los videojuegos que tantas horas nos da. Pues rondaba yo casi la treintena, tendría el mayor 14-16, y me vino un día y me dijo: tienes que probar un juego que es muy divertido, es un mundo de explorar, hay que construir y está muy bien. Según lo vi, dije: va, así de pixelado, vaya basura de juego, es una mierda, etc. Me resistí unas semanas, pero al final lo compré. Total, eran 5 euros por aquel entonces. Madre mía, qué enganchón nos pillamos. Jugábamos siempre en un mundo colaborativos, al principio sin monstruos, haciéndonos mapas, buscando cuevas. Me acuerdo muchísimo que decidimos... muchísimo de decir: nos he encontrado una cueva en no sé dónde. Luego, en modo supervivencia, era genial. Jugamos primero los tres, se unió esporádicamente más adelante... la que ahora es mi mujer y otros amigos. Desde entonces hemos jugado muchísimas veces todos juntos en servidores que íbamos montando, la última hace unos meses, y volviendo a recorrer ese mundo que está tan igual y tan cambiado. No puedo dejar de pensar en aquel día en el recibidor de mi casa de mis padres, diciéndole que era una mierda de juego, que se veía fatal, y luego el tiempo que le dedicamos, lo que nos perdimos los tres juntos por aquellos mundos. Vamos, lo que es un juego de mi vida, y creo que el de mis hermanos también. Me despido con un saludo, felicitándoos por esta fantástica temporada, cada vez mejor, y deseándoos un feliz verano. Igualmente, Sun Yao. Perdón, Yun Shao. Al revés. Tenemos a Han Navas que dice: buenas, muy buenas chicos, es la primera vez que os escribo, aunque os sigo desde hace ya algunos años, y qué mejor ocasión que mi especial favorito para empezar a hacerlo. El juego de que quiero hablar es el Ronaldo V Football para PlayStation 1. No recuerdo quién fue el iluminado de mi familia que se le ocurrió regarme semejante mierda, pero la verdad que acabé cogiéndole el gusto y acabó hasta gustándome. Pues bien, corría el verano del año 2000, yo por aquel entonces tenía 12 años y mi hermano uno menos que yo. Los piques con él y con los amigos llegaron a ser épicos en ese juego. Una de esas veces en las que solo estábamos jugando mi hermano y yo, había en casa algunos de amigos de mis padres que se dedicaban a vernos jugar y comentar las jugadas, lo que aumentaba la tensión. Pues bien, después de un épico partido en el que llegamos empatados al final, vamos a la tanda de penaltis cuando me tocaba lanzar el último con el que podría conseguir la victoria. Mi hermano me pulsó varios botones de mi mando y acabé mandándola fuera y él ganando el partido. Yo tiré el mando y empecé a darle hostias y él a mí, mientras mi padre y mis amigos nos animaban. Hasta que entró mi madre en el salón al escuchar tanto alboroto y chancla en la mano, y cuál antidisturbios acabó con la reyerta. Mi padre, al verla entrar, empezó a regañarnos, pero el cabrón, instantes antes, bien que animaba la pelea. Pues bien, este es mi homenaje a este juego, al que me costó pillar el gusto, pero que acabó siendo uno de mis preferidos por aquel entonces. Muchas gracias, seguid así, chicos. Eso fue bueno. Pues sí. Vale, Dripper dice lo siguiente: buenas noches, no sé si llego a tiempo porque estoy posteando sobre la oficina, mis disculpas. Alí, yo soy el marqueño, pues si no me conocéis por el NIR, lo conozco en el foro, solo uso para votar en la encuesta, lo siento, Oscar. Y vengo a hablaros de un juego conocido por todos, A Link to the Past, en su versión de Game Boy Advance. Concretamente, La aventura de Four Swords, y el motivo por el que es uno de los juegos de mi vida. Era el año 2003 y con nivel 18 por esa época, yo y tres amigos decidimos irnos una semana de vacaciones a un bungalow de playa. Iba a ser la semana de fiesta de nuestras vidas, y en parte lo fue, pero no como creíamos inicialmente. En ese viaje, cada uno de nosotros se llevó una Game Boy Advance, su copia de Link to the Past y un cable Link. Al final, esa se convertiría en la verdadera fiesta. La experiencia de pasarnos esa semana a Four Swords entre cuatro amigos, juntos, codo con codo, fue uno de los mejores momentos que he vivido como videojugador, y guardo con especial cariño el enfrentamiento con uno de los enemigos habituales de la saga Zelda, Manhandla, un enemigo que tenía cuatro cabezas, una de cada color. Flipamos mucho al descubrir que cada uno de nosotros ve una cabeza de color diferente, y que para derrotarle tenía que golpearle el Link de su mismo color. Por tanto, teníamos que ir hablando entre nosotros y avisando qué color íbamos viendo y en qué posición, en plan verde, en la cabeza de abajo corre. Fue un momento muy épico que recuerdo con mucho cariño y quería traerlo al especial. No me alargo más, me despido dando las gracias a todos por una temporada más, os queremos. También jugamos Advance Wars, pero esa ya es otra historia. Qué buena historia esa. Vamos con el último mensaje de este post, último mensaje de los oyentes, y escribía Andrés M. Muy buenas noches. Un poquito con calzador entra mi juego de nuestra vida, pero me apetecía pasar a saludar y agradecer a todo el equipo por el programa. Conocí el podcast a finales de 2018 y muy agradecido de que sigáis en la pelea después de ya casi 15 años. Y bien, como el primer juego que me acabo en Steam Deck y estoy con esa tonta excitación de acabármelo de pasar hace un rato, echándole casi 75 horas. Vamos a incluir Code Vein entre los juegos de mi vida. Para el que le guste algo Souls pero se desespere con el nivel de dificultad, no tenga problemas con un poquito de fanservice y sea algo comprensivo con alguna caída de frames y otros fallitos, yo se lo recomiendo. Unos cuatro jefes me dieron algo de guerra y creo que ninguno pasó de los 10 intentos, algo razonable, lo dicho. Un abrazo de oso, cuídense. Bueno, pues hasta aquí los comentarios de juegos de nuestra vida. Vamos a dar ahora mismo el resultado del ganador de ese código de un año de Nintendo Switch Online. El ganador ha sido Andrés Serrano Rojas. Preguntábamos cuál fue el año del primer especial de juegos de nuestra vida. Este año fue el año 2009. Todo el mundo que ha participado ha acertado. Vale, se ve que son gente mítica. Y de bien estudiado. Bien estudiado, efectivamente. Así que gracias a todo el mundo por participar. Gracias por cedernos este código también para poder hacer este sorteo en día tan entrañable. Y ahora sí, nos vamos con qué hemos aprendido esta temporada. Señor David, ¿qué has aprendido de esta temporada? Pues temporada buena, yo creo. Extraña por ciertos momentos así un tanto accidentados que nos han impedido hacerlo en toda su dimensión, pero resuelta, con buenos juegos, con buenas experiencias y con una especial, yo creo que muy redondo, así que satisfecho. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido esta temporada? Uf, que he trabajado mucho, he analizado de más, así que mi objetivo es analizar menos para el año que viene. Y que ya tengo escogido mi juego para este especial para el año que viene. Hostias. Es un juego oscuro. Apúntalo, Gaspar, que luego te olvidas. Oscar casi se dio cuenta. No. Bueno, ya hablaremos. Óscar, ¿qué has aprendido esta temporada? Bueno, así un poco en la línea de David, he aprendido que ha sido una temporada un poco intermitente. Hasta el último programa se nos ha resistido un poco. Pero yo creo que las veces que nos hemos reunido para hacer el programa ha quedado algo bastante majo. Así que nos quedamos con eso. Señor Jorge. Pues sí, temporada un poquito accidentada, pero aquí seguimos. 14 años después de empezar la aventura, aquí seguimos. Y bueno, pues pensando en las aventuras futuras, a mí siempre me motiva mucho terminar con el juego de nuestra vida, porque me recuerda todas las aventuras que hemos vivido también aquí en Complejo Holanda. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas los que nos seguís todos los años, los que, bueno, nos habéis acompañado todo este tiempo, porque gracias a vosotros pues esto sigue en pie y nos dais pues esa fuerza y esas ganas para seguir adelante. Así que un abrazo a todos y que paséis felices vacaciones. Y bueno, vamos a irnos con el Discord. Señor Jorge, ¿qué nos comentan en Discord? ¿Qué ha aprendido la gente esta temporada? Bueno, pues Migi dice: yo esta temporada he aprendido que el programa se ha hecho más intermitente, pero con la calidad de siempre. Los años y la responsabilidad no perdonan. Lo importante es teneros ahí. Y además, ahora también en vuestros canales particulares. Seguid siendo igual de grandes. Un abrazo y que paséis un buen verano. También tenemos a David Marqueño, que nos dice: este año no es que haya aprendido algo nuevo, porque siempre ha sido así. A pesar de cualquier inconveniente, siempre estáis ahí dándolo todo. Gracias, chicos. Sakura nos dice: nosotros hemos aprendido que el Complejo Holanda ya es parte de nuestras vidas, ya sea en vivo o en podcast, y que con tantos juegos que hay y los que están por venir, hay más anécdotas a futuro para escuchar y compartir. Un abrazo y buen descanso, Complejo. Y ya está. Bueno, yo para acabar esta temporada he aprendido que efectivamente hemos estado intermitentes, ha sido accidentada en muchas ocasiones, a veces pues muchas veces de las que hemos hecho el programa en casa ha sido por posibilidad de COVID entre alguno de los miembros del programa, cosa que no se ha producido, pero ante la mínima alarma pues hemos tomado nuestras precauciones, como podréis entender, y en general hemos sacado la temporada adelante. Ha sido una temporada con poquitos capítulos, pero yo coincido con Óscar. Hemos hecho los programas que hemos querido, hemos hecho el contenido que hemos querido, hemos podido hacer también algunos especiales y también nos hemos podido reunir alguna vez, ¿no? Como decían por aquí, la edad adulta no perdona, ¿no? Y ahora pues todos tenemos responsabilidades y demás, pero yo sigo estando bastante orgulloso de que, no sé, en nuestras vidas tan ocupadas y tan caóticas, saquemos todavía un ratillo para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? En compañía de videojuegos. Así que eso es lo que he aprendido esta temporada. Y espero que paséis un feliz y gran verano. Que el calor de tregua. Y sobre todo que estéis aquí para el regreso. Que vaya todo fenomenal. Gracias por haber estado hoy una temporada más. Y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Feliz verano. Nos vemos en enero.